21 horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo, toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, George? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va, querido? ¿Cómo va todo? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Hola? Sí, todo tranquilo. Dos, tres. Sí, perfecto. Estamos solos en la madrugada hoy. Nos ¿Cómo falta... solos en la madrugada? Sí, nos falta un compañero acá de la mesa, pero en cualquier momento está por arribar, tuvo un inconveniente ahí con el tránsito, no sé qué le pasó. No sé qué está haciendo, pero, la verdad. Algo medio turbio, seguramente. ¿Pero qué es lo que pasa hoy? Recién acabó... estas son cosas... Bueno, cosas internas, pero que... Pero que sirven, sirven. Sí, sirven. Recién acabo de escuchar, porque recién me conecto a WhatsApp. Sí. Y acabo de escuchar que el señor Hernán Carlos Méndez Bedia sí. No puede salir al aire tampoco. Exactamente. Tiene un problema de internet. No sé si no pagó la factura. Ajá. ¿Qué le pasó? No, mentira. Sí, bueno, sí. No. Seguramente. Le cortaron el servicio, algún inconveniente técnico. Técnico, como me ha pasado en una ocasión a mí, así que bueno. Ha aclarado ahí en la producción que no va a poder salir lamentablemente hoy al aire, pero bueno, aquí estamos. Está para bien, entonces, poner el pecho a las balas. Por eso, entonces estamos vos y yo, nada más. Hasta el momento sí. Ajá. Por Rini tampoco. Por Rini venía en camino también. Sí, venían de la mano, pero bueno, ¿qué va a ser? Cuestiones que suelen suceder. ¿No se habrán perdido por ahí? No sé, vaya a saber a dónde fueron, no sé. La verdad, a mí me olfatea algo medio raro, medio turbio. ¿Qué quiere que le diga, Jorge? Sí, medio extraño todo esto, ¿no? Y la verdad que sí, bastante extraño. Todos juntos pegando el faltazo. ¿En serio, eh? Sí. No, estoy pensando, pero tampoco hay nada, es decir, no es una fecha que tenga que haber alguna sorpresa, algo por el estilo. No, estoy pensando, tratando de pensar en voz alta, pero no. Me parece que está con el tema de los asociados del Club Remeras, algo de eso turbio ahí. Ah, está bien. Así que bueno, veremos qué pasa. Ya contará él su versión cuando llegue, si llega, va. Que esperemos que sí. Sí, esperemos. Sí, esperemos, sí, va a llegar. Si no, ya hubiera avisado, obviamente. Si no aparece tirado en un zanjón. Claro. Nos va a contar la verdadera versión. Bueno, ¿cómo anduvo la semana? Y bien, una semana rara, extraña, ¿no? Sí, en serio. Hoy parecía otoño más que verano. Va, primavera. Uh-huh. Tiempo loco, sí. Es una cosa. Para que uno no ande medio resfriado, medio con algunas nanas de alergia y todo eso. Si el tiempo está más loco que nunca. Ya a esta altura tendríamos que estar disfrutando de unos 30 grados, 28, de ahí no bajar, ¿no? Sí, el fin de semana pasado, bueno, estuvo para pileta. Estuvo lindo, claro, pero, sí. Claro. Sí, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, estuvo bárbaro. El domingo fue, no, el sábado. El sábado. Claro, ya el domingo no tanto. No, el domingo no llovió el domingo, claro, no, estaba pronosticado. Por eso, la madrugada llovió, la madrugada. Claro, fue la tormenta de la madrugada, esa tormenta que decían que venía fuerte también, como la de anoche, que bueno, por claro, algunos lados. Claro. Claro, después el domingo, sí, hasta el mediodía estuvo sí, más o menos, el domingo pasado, hasta el mediodía estuvo más o menos nublado. Después, bueno, sí, salió un poco el sol y fresco, con claro, mucho viento, ahí está. Sí, ahí sí, me estoy acordando, claro. Como todos los días tenemos un clima diferente. Claro. Sí, había mucho viento que se volaba todo. Es verdad, sí, es verdad. Estuvo. Sí. Yo mucho no me enteré, ¿no? Porque roncaba como un tronco, pero bueno, al levantarme al otro día, sí, había bastante estrago, había dejado la tormenta. Sí, se habían volado unas cuantas chapas. Bueno, a mí se me volaron no tenés, hace rato ya. Claro, por eso, claro, por eso vos no tenés problemas de recalculando, eso. Recalculando. Sí, hubo. Sí. Sí, hubo mucha. El fin de semana pasado hubo mucho viento, es verdad. Mucha tormenta. Sí. ¿Qué andamos con el garguero medio picado? No. Ah, no, parecía. Estoy tomando unos matecitos. Ah, bueno. Y... un palillo, entonces. Debe ser un poco eso. Claro. Y bueno, claro. Y después ahora, este fin de semana, que según dice el servicio meteorológico. Sí, nunca lo agarran. La verdad que le están errando bastante seguido, ¿eh? No, esta semana anduvieron bien, ¿eh? Porque con la tormenta de ayer. Ahí está la pegaron. Sí, apareció. Sí. A la 1 de la tarde, tal cual habían dicho. Claro. Que entre la 1 y las 2 de la tarde es empezaba cierto, sí, a llover. Lo que por acá, por esta zona, no hubo mucha tormenta fuerte a la noche. ¿No hubo mucho? Que por otros lados. Sí. Aquí en la ciudad de Buenos Aires dicen que sí. Sí, sí, pero... llovió. Allá por la zona de Wilde, bastante, llovió a la madrugada. Por lo que se ve esta mañana. Sí. Había dejado bastante basura de los árboles que todavía a esta altura siguen despidiendo hojas. Es una cosa de loco. Sí, no, los árboles, las hojas, bueno, todo, ¿no? Sí, el polen, los plátanos, no, es una cosa de locos. ¿Usted que está que es de ahí de la parte céntrica, no, céntrica, no, sí, de la ciudad de Buenos Aires, de lo que se llama capital, ¿no? De la zona sur. ¿Cómo es el? El AMBA, así se dice. No, yo estoy en CABA. Ah, CABA, perdón, ahí está. Claro. Es la confusión, ahí está. El AMBA era acá, el AMBA es lo que era antes la zona metropolitana. Ah, ahora sí, perfecto. En CABA, entonces. O el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires, perfecto. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo? El AMBA incluye a todo. Sí. El señor jefe de gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Están rompiendo calle por todos lados, están haciendo cada quilombo el jefe de gobierno. ¿Quién? Estar, ¿eh? ¿No hay? ¿Qué? ¿Hay jefe de gobierno? No, yo pensé que había. ¿En la ciudad de Buenos Aires hay jefe de gobierno? Digo. No, sí, yo no estoy al tanto. Hay alguien que se ocupa de limpiar las calles, de mantener el orden público y demás. No, eso no. Algún que otro barrendero se ve por ahí dando vueltas a veces, pero lo que es infraestructura de las calzadas, están haciendo desastre. No sé, rompen, sacan escombro, vuelven a tapar y listo. Pero cortan las calles y te complica por todo lado. Una cosa pero de loco. Lo que bueno. Sí, no, es una cosa de locos, porque lo que hacen primero es romper algo que ya habían roto antes, por lo menos era el año pasado, ¿no? Sí. Volvían a romper cosas que habían roto o arreglado el año pasado, pero ahora cosas que o veredas o calles que se que arreglaron no hay nada, claro. a principio de año o en marzo, ahora se están volviendo a hacer. Exacto. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, la ciudad de Buenos Aires. Estamos volviendo a romper, claro. Y lo lindo del caso, que ahora cuando cortan una calle, bueno, no dan, no hay vía de escape. Es verdad, es cierto, te encierran y chau, después te quedan más vueltas. Claro. Ahí llegó. Llegó uno. No hay vía de escape para salir con... No digo caminando, para salir con un auto. Es verdad, es cierto. Uno, uno queda completamente encerrado. Sin ir más lejos, esta, creo que fue el fin de semana pasado o ahora en la semana, aquí en, bueno, en Villa Lugano están haciendo el nuevo carril de Metrobús en la autopista de Lepiane, y están cambiando, porque van a cambiar las cabinas de peaje. Entonces está, claro, todo está en obra. Sí, sí, es verdad. Hay mucha obra por todos lados. Lo mismo que en Avellaneda. Claro. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Es todo un tema, la verdad. Y cierro con esto. Está todo en obra y hubo un accidente en una calle y los bomberos no pudieron entrar. Tuvieron caminando. Claro, la autobomba llegó hasta el... Claro, por eso está todo tan encerrado que llegó la autobomba hasta la esquina y los bomberos tuvieron que ir caminando. Suerte, entre comillas, que era accidente de tránsito. Claro, mirá si era un incendio, una explosión. Claro, no era un incendio. Claro. Pero los bomberos tuvieron que dejar la autobomba a 80 metros e ir caminando hasta el lugar del salvataje. Increíble, eso pasa aquí en Argentina solamente. Una cosa de loco. Sí, sí. Buenas tardes, buenas noches, señor Porrini. ¿Cómo anda? Parece el Facha Martel con la peluca. Mucho viento, la verdad. ¿No hay para el peluquero todavía? Sí, mañana. Ah, mañana, es ahora. Falta una horita. Ahí llegó el dúo dinámico. Sí, no. Bueno. ¿Dónde estaban ustedes? Perdón, disculpen. ¿Se puede saber? Sí, saber se puede. Bueno. ¿Dónde estaban? Quisimos hacer tipo la Odisea. ¿Qué Odisea? La Odisea del espacio. Ulises volviendo de la guerra de Troya, llegando a su casa en Itaca. Bueno, caminando, fuimos un poquito a pie, casi nos metemos a fumarnos unos eucaliptos por allá. Ah, fumaron también, qué bárbaro, bien. Papá escuchó unos chiflidos por el barrio de los eucaliptos y dijo, no. Ya, casi nos hacen chiflar. Ya, papá, que le hicieron chiflar, vaya a saber, ¿no? Resulta que Cabify, hijo de Milpú, no hay auto por la zona, tuvimos que caminar hasta Cachaquila, Madrid. No. Para que no tome un auto. ¿Y qué se metieron por el...? Y casi nos metemos por territorio desconocido porque dijeron, sí, allá hay remis. No, más allá, cada vez estábamos más dentro. Vení de la acá villa. A la vuelta que te llevan una remisería, de ahí sabe qué, ¿no? Pero bueno, llegamos. Olvídate, mamá, bueno. Por favor. Corta la bocha. Por eso, literalmente la Odisea. Bueno. La Odisea de... Ahora nos van a contar. De Homero, contando. Del poeta Homero, sí. Bueno, ahí le dijo a mi padre. Bueno. Ahí siempre es bueno. Lauti, ahí, tranquilo. Siempre es bueno una aventura y poder salir airoso. Exacto, es verdad, es cierto. Acá estoy. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Buenas tardes, buenas noches. Sí, buenas noches. Más vale tarde que nunca. Sí, perfecto. Así que acá estamos. Gracias, querido. Lo escucho medio bajo, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Tocó algo o no? A ver ahí. ¿Cómo es el micrófono? Y acá. Está medio agachado. Sí, a ver, pibe. Yo lo escucho bien, hoy. Hoy los escucho perfecto. Sí, bueno, va, que dar un aplauso para acá el zorro. Sí. Está haciendo. Está manoteando el micrófono el zorro. Acá está, me escucho. Ahora me escucho mejor. Se escucha bien, perfecto. ¿Cómo anda, querido? Bien, a las corridas. ¿Qué pasó? Perdón por la demora. Bueno, es lo que hemos hecho con todo Lauti, anduvimos en zona no santa. Sí, cosas no santas a ustedes. Y bueno, pero sí, se nos demoró más que nada. Hoy feriado. Oh, olvídate. Y colectivo, claro. Tenés uno solo que va. Bueno, vamos parando. uno solo que iba para esa zona, no paró. Cuando íbamos para esa zona, y así que tuvimos que tomar otro, caminar como 10, 11 cuadras. Y después caminar también todo, como dijo la otra, con la María hasta Garchaki, bueno. Mamá, y encima zona media complicada. Y sí, no te tomaban los autos. Mamá, qué odisea. Porque el Auti estaba bastante enojado porque cómo te toman. ¡No! Pero bueno, yo me pongo del lado del chofer y haría lo mismo. No, olvídate, yo ni cerca paso. Claro, entonces bueno, tuvimos que salir a las afueras de las zonas de guerra. Fuimos para el lado de la zona de La Paz. No perdieron los calzoncillos, nada de eso, ¿no? No, estamos santos. ¿Están invictos? Invictus. Bueno, bien, perfecto. Bueno, me parece bárbaro. O soy yo o hace calor. Y a mí me está agarrando un poquito, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, porque pensé que era yo por la odisea. Bueno, un besito de MG que ya llegamos, porque la odisea también, digo. Sano y salvo. Si empiezan a hablar y no me escuchás, es porque no estamos llegando. Un ídolo, ¿eh? Así que bueno, no sé, sigan lo que estaban mientras yo preparo todo para. Sí, no, estábamos hablando de Cava, perdón, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. De las obras que están haciendo, que rompen. Levantan el asfalto viejo, sí. Vuelven a tapar, pero te cortan todas las avenidas, la arteria. No le importa. No, o sea, hablamos la otra vez algo de eso, como que si acá en Avellaneda también. Otra gestión. Bueno, acá en Avellaneda hace años que está la misma, pero viene otra gestión nueva, aunque sea el mismo partido, pero te tira algo abajo y lo levanta como diciendo, hice esto. Pero lo increíble de todo esto es que rompen sobre lo que está sano. Claro, sí. No rompen donde está roto. Rompen donde está sano, sacan, no sé, dejan un par de días todo vallado y después vuelven a rellenar. Una cosa de loco, Sí. Pero bueno, no se entiende. Hay, por un lado habrá que lavar algún dinero, ¿no? También, seguramente. Bueno, esa es la famosa obra pública que decía el presidente, ¿no? Claro. Bueno. Son curros y sé que son así. Sí, totalmente. No me queda ningún tipo de duda. Sí, así que. Ahora voy a ver este nuevo, entre comillas, currito del T1, del Trambús 1. ¿Qué es eso? A ver qué onda. Escuché algo, pero ¿qué? Es un colectivo eléctrico. Eléctrico. Sí. Por ahora está funcionando de Liniers a Palermo o de Liniers a Aeroparque por el Metrobús de Juan B. Justo. Ah, esto nuevo que pusieron, sí, ya sé. Claro. Sí. Así que, bueno, vamos a ver si este fin de semana tengo un poco de tiempo, me voy a dar una vuelta, a ver qué. Se va a dar una vueltita a ver cómo funciona. En el bondi. Sí. Después la semana que viene les cuento. Nos cuenta la odisea. Claro. A ver qué onda. Seguro la va a pasar mejor que Carlito. Sí. Y bueno, vamos a ver. Lo que pasa, bueno, no, es, ¡Dios mío! Es un. No son como los colectivos eléctricos los que andan por el bajo. Sí. Que no sé si. Sí, creo que sigue funcionando. El que va por ahí por San Telmo y va hasta Retiro. No tengo idea. No son como esos. Por eso son. Ahora, justo. Son, perdón, sí, Jorge. Sí. Justo que nombraba los colectivos eléctricos, empezaron a andar 100% eléctrico en la ciudad, que son. Lo tenía justo como noticia. Son parte de la futura línea Trambus 1, que funcionará. Claro. Desde agosto del próximo año, ¿no? Transbus. Transbus 1. ¿Vienen con manija eso? Puede ser. Y sí, de alguna forma hay que abrirlo, si no es automático. Es el T1. Claro. ¿El T1 qué es? ¿Un Terminator? No, es como el lo que toman para el tal T4, que es para la. El Terminator, ¿cómo era? El T1000, ¿no? T1000 era, creo que un modelo, el primero era el T1000, me parece. Estaba el T1, el T para 3. ¿Me está chupando? ¿Quién? George. Ah, ¿no escuchó el mate? El mate. Estoy tomando mate. Ah, sí, se escucha. Y el T4. La chupa 3, bien la bombilla. Sí, yo tengo un amigo que usualmente le daba. Ah, un saludo a Hernán Carlos, que igual no está escuchando. No, no puede escuchar, pero después que escuchará la grabación. No tiene internet. No le llega la internet. Se quedó sin wifi. Sin datos móviles. Claro, no, tuvo un problema técnico ahí con la compañía. A mí ya me ha sucedido en una ocasión y te mandan el técnico. Y si te cae fin de semana, olvídate. Sí. Peor. Esperá tranquilo sentado en el banquito. Bueno, esto para terminar, por lo menos de mi parte, la flota de línea 34 va a unir Palermo con Liniers por el Metrobús de Juan B. Justo. Este que dice Jorge. Sí. ¿El 34 es la línea? Sí, supongo que sí, ¿no? Es la misma. Bueno, sí, calculo. No, hace sí, hace el recorrido del 34. Va de Liniers a Aeroparque. Liniers a Aeroparque. Pero no. Sí. ¿Tiene el mismo número o no son sin número esto? Línea, va, número de línea. No, son medio. Vi el otro día una. Decir una publicación por Facebook, alguien que subió, no sé si era un video oficial de gobierno o algún usuario que hizo un video, son micros más bien blancos, blancos. Ah, sí, son medio diferentes, por eso que lo quiero ir a ver bien. No sé, no. Si son un poquitito más chicos que los normales. Que los normales, pero muy poca diferencia debe haber. Sí. Lo que sí tienen, por eso tienen para cargar el celular y todo, ¿no? Está, ah, está bueno. Vamos. Además a ver, que, claro. Vamos a ver cuánto duran sano, ¿no? Bueno, no, hoy por hoy, dentro de toda la gente. Cuida. Dentro de toda la gente los cuida un poco más. ¿No viene con desodorantes ese? Por las dudas. debería venir. Lo que hablábamos la semana pasada. Sí, debería traer el perfumito de limón que tiene el subte. Claro. Qué bárbaro, sí. Mamá. Bueno, esperemos que los cuiden. Yo qué sé, son las fotos que está mostrando aquí Don Colman, bastante modernos son, ¿eh? Sí. Claro. Sí. Uh-huh. Sí, sí, creo que tienen también lo que decía recién, creo que tienen cargador para celular. Mirá vos. Claro, es eléctrico. Claro, claro. ¿Esto qué vienen? ¿De China, de Japón? ¿De dónde vienen? ¿Se sabe eso? Ni idea. Vamos a averiguar. Bueno, habría que averiguar. Exactamente, nosotros debemos mandar los colectivos nuevos. Son todos los molenos. Tiene el celular, tiene el desodorante, de todo. Sí. No, acá no dicen. Yo por lo menos le di una leída rápida, pero no dice. ¿No dice nada? No. Bueno. Lo que sí, bueno, que ayer llovió bastante lindo. Sí, acá. Estábamos charlando también de eso. Sí. Pero lo que pasó en la Patagonia también a comienzo de semana con los vientos. Daños por viento. Sí, terrible, las ráfagas. Sí. Fue como una ráfaga. Sí, y no fue de amor, precisamente, porque era bastante. Gracias, querido. No sé de qué, pero. Pero llegó el. Fue. El polvo llegó acá a Buenos Aires. Claro, y después otro muerde el polvo. Claro. Fue tan fuerte que el polvo cubrió la ciudad de Buenos Aires. Sí, había una nube, ¿no? Una nube de polvo. No sé si se dieron cuenta ustedes. No, yo sí, no. Sí, yo sí, la verdad que no. No. La verdad que no. ¿Cómo no? No, yo a mi zona por donde yo estuve, no, la verdad que no lo noté. Bueno, pero por acá, por la ciudad de Buenos Aires, martes a la tarde y miércoles estuvo bastante, es decir, no era nublado. Ah, mirá. Era precisamente la nube de polvo que estaba en el aire. Qué bárbaro. ¿No se dieron cuenta en serio de eso? No, en serio. Bueno. Bueno. Yo qué sé. Después tengo acá un dilema. Un dilema. Verano 2026. Oh, mamá. Están bastante. No hay mucha demanda. No, ¿qué va a haber demanda? Bueno. Sí. Por eso, más barato afuera, ¿cómo es? El dilema entre elegir la costa en enero o Punta Cana en marzo. Sí, me voy a Punta Cana, olvídate. Claro. Ni lo dudo. Por eso, la clave de la decisión puede pasar por el financiamiento y las promociones, ¿eh? Sí. ¿Qué están los precios más o menos similares? No sé, tendría que inmiscuirme más. Pero no, bueno, pero pasa que una cosa acá en pesos, afuera en dólares. Claro, afuera es en dólares, cierto. Claro. Pero yo digo, quizás la comparación, haciendo un balance de todo lo que puedes llegar a gastar, capaz que te cierra, más allá de que sean dólares, en un número muy similar. A ver, acá dice, por ejemplo, una semana en Pinamar en enero, incluyendo aéreo a Mar de Plata, traslados y alojamiento de la PART, estrellas. Sí. Cuatro estrellas, perdón, con desayuno ronda los $1,700 para dos personas. ¿Sí? Sí. ¿Incluido el viaje? Claro, sí, los traslados, sí. El aéreo. Y el paquete completo a Florianópolis en Brasil con aéreo, hotel también, cuatro estrellas y traslados incluidos, unos 1,780. Está igual. Es una diferencia mínima. Sí, no es nada. Lo único que te cambia es la época. La época, en vez de claro. Enero, que es el mes fuerte acá. Bueno, pero en Brasil eso no se nota. No, obvio. Depende de cada uno también, qué sé yo. Claro. Por el tiempo que uno pueda salir de vacaciones. Claro, eso sí. Y también hablando de Brasil, con el dólar barato, crece el interés por viajar al nordeste de Brasil. ¿Al nordeste? Bien arriba. Aparte de Río de Janeiro y Florianópolis. A ver. Están eligiendo las playas de Maceió, Porto da Galinhas. ¿Puerto qué? Das Galinhas. Das Galinhas. Sí. O Porto das Galinhas. Y Maragogi. Y Maragogi. Con mejores instalaciones y clima más estable. Un paquete de 7 a 9 noches arranca en unos 875 mil pesos. Mira. Bien. pesos. Y para pesos, vos, claro. Y esta es para vos, Roberto. Sí, gracias. Recomiendan reservar, por las dudas, los vuelos al menos 2 meses antes de viajar. Así que ya andá reservando ya. Ya reservo, ya voy. Mañana mismo voy y hago el depósito ahí. Mañana sábado, está medio complicated. Bueno, el lunes feriado. El martes. Bueno. Cuando vos se puede reservar en cualquier momento. Sí, sí. Ahora mismo. Pero, claro, eso, 900 mil pesos sin el aéreo. No. Ahí, no, creo que era todo completo, claro. Aguantá. A ver. Bueno, acá es dice, un paquete de 7 a 9 noches arranca en 875 mil pesos. El paquete incluye el viaje. Incluye el viaje. Claro. Sí. Una mentira esto. Me parece muy barato, pero bueno. Sí, habría que chequearlo bien. Pero sí, el paquete sí, como dice Carlito. Acá dice, incluye vuelo con escalas y alojamiento en 4 estrellas con desayuno buffet. Olvídate. O sea, desayuno. Sí, sí, no, está bien, perfecto. Pero bastante bien. Sí, no, bien, bien. Y desayuno buffet de que vos, me parece que agarrás un poquito de cada cosa. Lo que quieras, claro. Tipo tenedor libre. Claro, respeta el americano. Claro. ¿Cómo, claro. cómo? Pero bueno, después tengo las dos últimas antes de llegar a la sesión. Sí, vamos que nos corre la hora. Sí. Destitución. Adiós, gracias a la jueza Julieta Máquina. Sí, sí. Por el escándalo en el juicio por Río Maradona. Se hizo justicia. Sí. Así que bueno, se hizo justicia, como voy a decir. Sí. Y este sábado es la noche de las librerías, ¿Este sábado? Este sábado. Bien. Así que pueden deambular por las librerías de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hay? ¿Dos por uno? ¿Cómo es? Sí, hay libros que yo una vez he comprado por 1000 pesos. Ah, bien. Baratos. Bueno, perfecto. Y un cacho de cultura, lara. Nunca viene mal. Diría, lo hubiese querido Clemente. Y bueno, y vamos a la sesión rápidamente. No, de... espera que. Otra vez me olvidé. Otra vez me olvidé la sesión. Discúlpeme. Saludos, Hernán Carlos. Ahora sí, cuando quiera, auspicia la sesión, el siguiente auspiciante. Vamos. Funeraria Velatorio El Rosario. Se pone a sus órdenes ofreciendo servicios funerarios inmediatos y a futuro. Contamos con la capilla velatoria más amplia, cómoda y confortable de la ciudad, con capacidad para más de 70 personas cómodamente sentadas en salas y sillones. Porque para nosotros, su comodidad es lo más importante. Contamos con una terraza tipo lounge para área de fumadores. Ofrecemos atención personalizada y profesional con años de experiencia en el ramo funerario. Nos ponemos a sus órdenes en Libramiento José Manuel Zavala, número 139. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Visítanos y conócenos. Funeraria y Velatorio El Rosario. Está apurada la gente, parece. Sí. Sí. Saludos a Zavala. Zavala y Zavala. Sí. Dos veces. Zavala dos veces. Bueno. Bueno, todo sucio. Hay varios porque la producción ayuda. Algunos no los conocen, creo que ni usted. La producción. Sí. Pero bueno, bien, está bien que colabora. La unión hace la fuerza. Obviamente. El primero de todo murió a los 65 años, este es un amigo que lo mandó, que apareció. ¿Qué? Richard Dashwright, quien fuera cantante de Living in a Box. Ah, sí, exacto. Un saludo al mudo. De los, sí, de los 80. Sí, exacto. No sabemos de qué, pero bueno, murió. Cuidado. Después murió el muralista Lumpen Bola. Ícono. ¿Qué te reís? ¿Vos lo conocés, abuela? ¿Lo conocías? El muralista. ¿Murió en bola? En bola, sí. Lumpen Bola se llama. Sí. A Lumpen sí, a bola no. Bola. Ícono del arte urbano de La Plata. Che, esto sí, un gran muralista era. Respeto al artista. Por favor. Bueno, murió un cantante de cumbia tras sufrir la picadura de una avispa. Esto fue en Entre Ríos. ¿Qué fue la avispa que lo picó a Don Carlos? Y debe ser, pero picó más profundo. Sí. Osvaldo César Saldivas, reconocido músico de Entre Ríos y fundador del grupo Cumbia Eterna. ¿Cumbia Eterna? Sí. Bueno, a ver si figura Cumbia Eterna. Sí, ¿cómo que no? ¿Sí, figura? Este no sé si lo mandaste vos, me parece. Sí, lo mandé yo. Ah, viste, ya me parecía. El del muralista también. Sí, viste. Después murió un preparador físico de los Pumas que fue un bronce del Mundial 2007 en el SIC y otros planteles, Ignacio Fernández Madero. Madero. 64 años, sí. Mirá. Después, ¿quién murió también? ¿Puedo seguir o está...? Acá están, a ver, ¿podemos escuchar un poquito? A ver, sí. Cumbia Eterna. Ahora sí, va a ser más eterna que nunca. Es lo que iba a decir, justo. Ahora más. Que sea rock. Aclaro por la duda. Que sea cumbia. Bueno, saludos al óbito. Sí, a ver, para, a ver. ¿Canta en algún momento? Eso quería escuchar. Ahí está. En esta canción, todo mi amor. Mamá. La mano de los a pibes, todo arriba. La a ver, otro tema, otro tema. Vamos, ¿este era el hit? No, no sé, One Hit Wonder. Oh. No, este no, este no. Este es conocido. No, pero no, no es cumbia eterna. Este, ¿quién es? Es otro. Ah, este es conocido. Sí, no sé quién es. Quintana Music. Luciano Pereira. ¿Quién es? Este. ¿Eh? Luciano Pereira. Ah, sí, con cosa. Luciano Pereira. Ah, ¿viste? No, vamos, vamos a cumbia claro, eterna. Ese que estaba cantando es Luciano Pereira, pero es un remix con una banda. Está acompañando. Acá dice el uno, último que hizo Luciano Pereira. Amor carnal, tengo otro. A ver, epa. Cumbia eterna. A ver. Hoy apareces de nuevo en mi alcoba y mi alma parece estallar. La alcoba es la pieza, ¿no? Claro, claro. Y entre sábanas blancas, tu cuerpo y el mío son como volcán. Sábanas mojadas, como decían las Azúcar Moreno. Excelente. Bien, don Carlos. A mí nadie se me apareció en mi alcoba. ¿Nos entraron por el balcón? No. Para que lo sientas. Ajá. Para que lo sientas, sienta, claro. Para que la sientas. Sí, dijo. Exacto. Che, ¿qué tal cumbia? Como tú, nadie pudo hacerme el amor. Porque bien. Tienes la piel, la vida, el fervor y el sabor de la seducción. Va, basta, basta. Bueno, bien, bueno, está buena esta, ¿cómo se llama? La voy a poner Amor carnal. La voy a poner de ringtone. Bueno, y el último que tengo acá sí. Que murió fue el bajista de los Stone Roses. Stone Roses, Gary exactamente. Gary Manning Bloomfield, a los 63 años. Stone Roses y en otra banda más estuvo también conocida. Bueno, oh, se me fue la data ahora. Acá dice Stone Roses. Bueno, ya después se lo vamos a actualizar en el InfoRock. Sí. Ah, y acá hay otra que mandaba también, gracias al Dolor en la Plata por la muerte de Jorge Batis, múltiple campeón de ciclismo, a los 92 no. años. No, no lo tenía ese. ¿Y si lo pasaste vos? ¿Yo lo pasé? Sí. Sí. Oh, bueno, no me acuerdo. Ese no me acordaba, sí. Disculpe. Bueno, ahora te acordás. Listo. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 34 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 225 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea cumbia, perdón, que sea rock. Muy buena noche vamos. Para todos. Yeah.

Estamos escuchando a esta banda directamente desde el país de México, sí, a los chicos de Delta, una banda ya con una gran trayectoria, y estamos comunicados del otro lado de la línea. Creo que estamos, no sé si con uno o dos, o está, pero Luisio está ahí del otro lado. Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches desde acá, desde la Ciudad de México, así es. ¿Cómo están? Bien, ahí bien. Está. ¿Ustedes nos escuchan bien ahí? Estoy perfecto, lo escucho muy bien. Espero que ustedes también igual me escuchen bien, porque lo escucho de maravilla. Ahí estamos tratando de escucharlo, de mejorar un poquito, pero bien, bastante bien los hemos agarrado aquí por el teléfono. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos con Luisio, ¿no? Con Luisio. Así es, señores, ¿cómo están? Bien, querido, buenas noches. Justamente el bajista. Un gusto saludarte. Hola, hola, ¿se escucha? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí. Ah, ahí está. Sí, sí, sí, así lo escucho, perfecto. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que primero, antes de comenzar la entrevista, quiero mandar un gran saludo a Andrés Vélez, que es el que nos coordinó para la entrevista con ustedes, que se movió bastante, ya venimos trabajando hace un tiempo y hace un laburo excelente, y los artistas que nos ha presentado siempre son excelentes, así que Delta es uno de ellos también. Sí, sí, sí, de hecho estamos muy contentos porque estamos presentando nuestro nuevo EP, y sí, estamos muy contentos verdaderamente por estar incursionando con el público argentino. Esperemos verdaderamente que les guste nuestra música, y pues bueno, aquí estamos de manteles largos con ustedes. Sí, excelente, la verdad que estuvimos esta semana haciendo la producción y escuchando la música de ustedes, y la verdad que muy bueno. Bueno, fusionan un poquito de rock, un poquito de pop, algo de electrónico también. Contanos un poco de la historia de la banda. ¿Cómo comienza Delta? Delta comienza hace 10 años. Armando Steiner, que es el guitarrista y vocalista, y yo somos amigos de la infancia. Sí. Habíamos tocado muchos años juntos, nada más que dejamos de tocar juntos. Él se fue a Los Ángeles, California, a tocar por allá. Yo me quedé en unos proyectos en México. Ah, mira. Y cuando regresó, cuando regresó le dijimos, oye, ¿por qué no volvemos a hacer un proyecto tú y yo juntos? Nos gusta mucho el rock, nos gusta mucho la música electrónica. Sí. Compartimos ese gusto. Nos gusta mucho el rock, el rock progresivo, nos gusta mucho. Entonces al final del día dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos un proyecto nuevo? Y de ahí nació Delta, y afortunadamente desde el primer disco a la gente le gustó mucho por acá en México. Entonces, pues desde ahí, sí, ya llevamos 10 años haciendo música juntos y muy contentos verdaderamente. Buenísimo, buenísimo. Sí, aparte, sí, sí. Aparte se nota, bueno, que ya tienen un tiempo bastante, bueno, una década, ¿no? Un poco más. Sí. Ya tienen un tiempo, se nota en la música, en lo musical. La verdad que es muy interesante la propuesta, y ahora se están tratando de expandir, de abrir un poquito el proyecto para hacerse conocer en distintos lugares del planeta, me imagino. Así es. De hecho, nosotros desde la pandemia nosotros tuvimos una oportunidad para tocar en Colombia, y expandimos para allá, para Colombia. Sí. La gente en Colombia nos recibió muy bien, en Perú también nos recibieron muy bien, en Brasil también tocamos por ahí en un festival en línea por la pandemia. Mira. Y pues ahora dijimos Argentina, ¿por qué no? La meca del rock en español, la tenemos que presentar nuestra música para ver si a la gente por allá le gusta nuestra música. Claro, claro, buenísimo. Bueno, están presentando Contigo, canción de rock electrónico. Es la que tenemos ahí de fondo. Claro, ¿eh? Sí, que está sonando muy bien. Bueno, ¿de qué trata, por qué se llama así y de qué trata la letra en sí? La letra en sí es una canción de amor. Es una canción de amor, es quien no se ha enamorado de una persona. Sí, claro. A tal grado que la ama tanto que de repente hemos sentido ese amor-odio, ¿no? Que de repente te amo y de repente ya me peleé contigo, ya no me haces el suficiente caso. O es amor pasional, ¿sabes? Ese amor que, claro, que todo el mundo nos ha tocado seguramente vivir. Entonces, de eso trata, de eso va la canción. Es una canción de amor, es una canción de amor pasional. Sí. De hecho, por ahí también los invitamos a que pasen a ver el video, están en nuestro canal de YouTube. Ah, oh, buenísimo. Y está buenísimo, ha tenido muy buena recepción por parte del público, así que verdaderamente los invitamos a que lo vean y nos comenten por ahí si nos ven desde Argentina, nos escuchan. Sí. Ya vete. Bueno. Hola, ahí te estábamos perdiendo un poquito. A ver si podemos mejorar un poquito la comunicación de estas señales que a veces andan como quieren. A ver si te escuchamos bien ahora. A ver, ¿me escucha mejor? Ahí está, perfecto, perfecto. Ah, bueno, ah, qué bueno. Te digo, es una canción que está por ahí ya también en el YouTube. A la gente la ha recibido muy bien. Sí. Entonces, pues la invitación es para que se metan en nuestro canal de YouTube para que la escuchen y la vean. Muy bien, ahí en YouTube lo buscan como @deltamusicmx/videos. Ahí encuentran todo lo de Delta, ¿no? Exactamente, justamente, lo dijiste perfectamente bien, justamente. Bueno, ¿y por qué se llaman Delta? Esa es una historia. ¿Quieren la historia larga o la corta? Bueno, hagamos la intermedia, Miti, miti. Claro. No, la verdad es que buscamos un nombre que fuera corto, un nombre que fuera contundente, sí. Un nombre que representara, nosotros somos un power trio, un nombre que representara y que pudiera ser dicho en varios idiomas. Claro. Se nos ocurrió Delta, la verdad es que para decirlo con toda la honestidad del mundo, Delta es un nombre difícil porque hay muchas bandas que se llaman Delta. Es verdad. Hay muchas cosas que se llaman Delta. Sí. Entonces, pero bueno, al final del día sentimos, lo hemos hecho nuestro... En el paso de los años, nos gusta mucho verdaderamente. Entonces, por eso es que se llama Delta. Sentimos que tiene sobre. Es catchy, ¿no? ¿Sabes? O sea, todo tiene algo que dices, ok, Delta, ¿sabes? Claro, claro, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, porque yo incluso le había, no sé si te comentó Andrés, pero yo le pregunté, le digo, mirá que hay uno en Chile, no sé si sabía. Claro, claro. Por ejemplo. Sí. Y que había pasado también acá por el programa. Y me dice, sí, bueno, pero es otro tipo de música. Bueno, perfecto. Es cierto. Oye, o Delta Band, o Delta Force, o Delta Bla, o Delta, ya sabes, ¿verdad? Hay un chorro de Delta, pero bueno. Claro. Pues al final del día lo sentimos y lo hacemos nuestro con nuestra propia música, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ustedes tienen su estilo y la verdad que les está yendo muy bien. Y bueno, me imagino que cada uno de ustedes debe tener... distintas formas de haber escuchado música, no sé, algunas bandas que le hayan impresionado, que hayan tratado de sacar el estilo o quizás inculcarlo dentro de lo suyo. ¿Qué bandas podemos nombrar? Pues para mí, lo personal, mi primera banda que tengo en el corazón es Rush. Sí. Mi primer banda como tal. Mi segunda banda puede ser Led Zeppelin. Oh, terrible. Y mi tercer banda podría ser Genesis. Oh, Genesis, terrible banda también. Terrible. Exacto, terrible, entonces, terrible. Entonces para nosotros nos gusta mucho como ese estilo de rock progresivo. Sí. Ese rock, ya sabes, como que tiene ese toque de progresión. Inclusive si tú te clavas con la música de Delta, tiene ciertos sonidos y ciertas progresiones que nos gusta mucho, pues de la música que escuchamos de toda la vida, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, acá por un lado, por así lo que es. Veo en la gacetilla que nos había pasado Andrés, gentilmente, tiene alguna ligazón el grupo con Argentina, porque hicieron una reversión de un clásico de Miguel Mateo, claro. Mi sombra en la pared. ¿Por qué les gustó mucho, les gustó mucho el tema, o les gusta Mateos? La verdad, una de las bandas, por ejemplo, a mí me gusta mucho Soda Stereo, lo tengo que decir, es una de mis bandas favoritas igual. Claro. Sí, claro, por supuesto, claro. Sí, yo soy fan de Soda Stereo de toda la vida. Mira. Y Miguel Mateos también en México entró con mucha fuerza aquí a México. Uh-huh. Y ese tema de Mi sombra en la pared, a mí siempre me gustó mucho. Y un día estábamos viendo, un día Armando empezó a tocar la canción, no sé por qué, la escuchamos en el radio o algo así. Sí. Y le dije, oye, deberíamos hacer una versión de Mateos, digo, esa rola es buenísima. Y pues así nació como una idea que estábamos de repente escuchando el radio, no sé, estábamos escuchando por ahí, dijimos, sí, claro, Mateos, claro. ¿Cómo no? Y de ahí sacamos la canción y la verdad es que rockeó muy bien. La hicimos mucho en nuestro estilo, es una versión muy personal nuestra. Sí. Pero sentimos que agarró fuerza y potencia y dijimos, claro, a nosotros nos encanta, por ejemplo, lo tengo que decir, ya la estamos tocando en nuestros shows en vivo y la gente la baila y la grita y la corea de una manera espectacular. Entonces, pues, mira qué bueno. La verdad estamos muy contentos de haberla hecho. Es muy buena, es muy buena canción. Sí, sí, sí. Aparte, Miguel Mateo es un gran artista de acá de la Argentina. Que ha dejado su huella y por sí, y acá vigente. Estuvo festejando creo 50 años, ¿no? O 40 de 40, Rocas Vivas. 40 años. Un gran disco. Claro. Inclusive Mateos está aquí en México, ¿eh? Yo no sé si ustedes sepan, pero Mateos esta semana estuvo en México presentando, se va a presentar. Sí, se va a presentar en marzo en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Entonces, Inclusive estamos tratando de buscar de contactarlo para enseñarle nuestra versión, a ver si le gusta o la odia. No, seguramente le va a gustar, seguramente le va a gustar. Sí, sí, estamos tratando de buscarlo a ver qué opina de nuestra versión de Mi Sombra en la Pared. Entonces, pues bueno. Buenísimo. Pero muy, muy contento. Sí, claro, buenísimo. La música, yo creo que la música es eso. Es divertirte con lo que haces, es disfrutarla, es sentir. Claro. Es hacer sentir al público. Y si la gente la hace sentir con un tema u otro, no importa. Lo importante es llegar a los corazones de la gente y que tú mismo te la pases bien, ¿sabes? Con eso. Seguro, seguro. Y bueno, contales a la gente aquí de Argentina, al público quizás nos está escuchando aquí, a los oyentes de Que Sea Rock, ¿cómo está formado el trío Delta? El trío Delta somos, como se dice, es un trío. Es Armando Steiner, es el cantante y guitarrista. Sí. Está Mario Castellán, que es el baterista. Sí. Y soy yo, Luis, el bajista. Bajista. Entonces somos los tres y en la producción hacemos, le ponemos, pues ya sea los sintetizadores o todas las demás atmósferas para poder hacer la música de la música. Exacto. Eso es el cuarto Delta, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿quién se encargaba de los sintetizadores y todo eso? Y eso en vivo, ¿cómo lo manejan? ¿Ya está todo preparado? Todo lo tenemos en secuencia. Claro. Entonces ya está la secuencia. Nosotros, pues el baterista trae, Mario trae el click. Sí. 1, 2, 3, 4 y vámonos, ¿no? Entonces, pero aquí lo interesante es que la música, el rock se trepa dentro de la secuencia, ¿sabes? Sí. Es parte de. Ah, entonces perfecto. Eso genera una atmósfera muy interesante. Sí, claro, por supuesto. Entonces eso es lo que hace que le dé esa atmósfera, pues electrónica, ¿sabes? Como con hay ahí como medio electrónico, pero al final del día la banda es rock, es una guitarra, es un bajo y una batería, ¿sabes? Sí, con obvio, eso está claro. Exacto, entonces no pierde esa esencia del rock con la guitarra, pues la guitarra distorsionada, el bajo con su buena presencia y una batería pues con buena, claro, con buen beat, ¿no? Exacto. Ajá, exacto. Sí, ¿Cómo viene el tema de presentaciones? ¿Se mueven por México o fueron a un otro lado así, fuera de ahí? Para cerrar este año vamos a estar en unas dos o tres presentaciones aquí en México, inclusive vamos a estar en la Ciudad de México. Para el próximo año teníamos pensado viajar a Colombia para el festival Rock al Parque, es un festival muy interesante por allá, conocido en Bogotá, buenísimo. Sí, claro, por supuesto, ahí en Bogotá. Entonces estamos tratando de ver si llegamos para allá, para Rock al Parque, para el próximo año. Y pues seguramente y abrir mercado con mi público argentino. Y si a la gente de Argentina le gusta nuestra música, pues evidentemente, si nos invitan, claro que vamos por allá. Y bueno, si van a ir al Rock al Parque ahí en Colombia, en un futuro lo vamos a querer aquí en el Cosquín Rock, aquí en Argentina. Ah, mira qué interesante. Ok. Sí. Mira. Buscar siempre nuevos escenarios para tratar de tener con la mayor cantidad de público posible, ¿no? Bueno, te cuento, el Cosquín Rock es un festival de aquí, Argentina, que bueno, que ya tiene como más de 20 años ya, sí, ¿no? En la provincia de Córdoba. Se realiza en Córdoba y vienen bandas ya consagradas de distintos lados del planeta y más todos los artistas argentinos, artistas emergentes. Es un festival muy grande aquí en la Argentina, así que bueno, por eso te decía, en un futuro quizás los tengamos por aquí. Sí, claro, por nosotros encantados. Si nos invitan, nosotros vamos, y la verdad es que iríamos muy contentos verdaderamente de poder estar por allá con ustedes. Al final del día, Argentina para nosotros como mexicanos también es un referente de muchas cosas, ¿no? Además del fútbol y el rock, ¿no? Claro, ¿de qué equipo eres allá de México? No, a mí no me gusta el fútbol. Ah, ¿no te gusta? ¿No te gusta? No. Mirá vos. Lo siento. Bueno. Yo soy de los pocos mexicanos que nos gusta el fútbol. Bueno, cuando vengas acá vos tenés que decir que sos de Boca, nada más. No, eso no, ahí te vas a equivocar, Luisio. Ok, ¿mande? Perfecto. Bueno, si no, habla con Andrés, arregla que él te va a informar bien. Lo que es Cosquín Rock y Quilmes Rock también. Claro, Quilmes Rock también. Acá en Buenos Aires. Sí, exacto. ¿En qué lugar de México estás en estos momentos? En la Ciudad de México. Ah, la Ciudad de México, perfecto. Así es, en la Ciudad de México. También, ustedes si vienen para acá, cuando vengan, bienvenidos siempre. ¿Qué hay de rico para comer ahí? Híjole, muy difícil, pero creo que tacos. Tacos, vamos con los tacos entonces. Sí. Y una buena cerveza mexicana. Una buena cerveza mexicana, sí, claro, por supuesto. Y unos buenos tacos al pastor. Algo claro, para tapar un poquito el picante, porque no estamos acostumbrados. Y la birra, la cerveza mexicana. No. Claro, exacto. Sí, claro. Oye, aquí en México se le dice a la cerveza chela. Chela. Una buena chela mexicana. Olvídate. Exacto, sí. Ahí vamos. Exacto. Con limón y sal, vámonos. ¡Upa! Ahí está. Y después le damos al mezcal todo. Y hasta que okay, va. Vamos a andar como Speedy González ahí vamos a estar real palo. Seguro, claro. Luisio, sí, claro. Sí, olvídate. Sí, para la gente que los está escuchando hoy y los está conociendo por primera vez, contarle las redes sociales de la banda, donde lo pueden encontrar en Instagram, en YouTube, para que, bueno, obviamente los puedan conocer y la propuesta musical de ustedes. Sí, claro. Pues sí, la invitación es para que se metan a YouTube en @deltamusicmx o en las demás plataformas en @deltamusicmexico, ya sea el Instagram, ya sea el Facebook, ya sea TikTok, por ahí andamos. Si nos escriben verdaderamente, les decimos que nosotros personalmente contestamos, nos encanta. Buenísimo. Con nuestro público, así que pues por ahí andamos, ¿no? Bueno. Y se meten a Spotify y agregan ahí la. Y escuchen la versión de Mateos. Ahí está, si les gusta. Hay que escucharla, si no les gusta, también no lo dice, ¿sabes qué? Sí, oye, sí. Si no les gusta, pues también, ¿sabes qué? No me gusta, está horrible, guácala. Oye, escúchate, no quiero. Bueno, no, pero que si lo hicimos con mucho cariño, mucho respeto, por supuesto. Seguro, por supuesto, por supuesto. Sí. Bueno, Luisio, primero agradecerte tu tiempo con nosotros. Bueno, un saludo también, como dijimos al principio, a Andrés Vélez, que gracias a él tuvimos esta comunicación con vos. Lo mejor para que viene para Delta, para la banda, para lo que queda el 25 y el 26 y años sucesivos. Y bueno, la invitación está dada, las puertas de que se arrojan abiertas y ojalá nos encontremos en algún momento aquí o allá. Claro que sí, al contrario, chicos, fue un placer verdaderamente. Les mando un beso y un abrazo desde acá, desde la Ciudad de México, y esperemos verdaderamente vernos pronto por allá. Gracias, Luisio, querido. Abrazo a toda la banda y bueno, un gusto de haber charlado con vos. Igualmente, abrazo de regreso, saludos. Gracias. Muchas gracias. Allí pasábamos y escuchábamos a Luisio de Delta. Fenómeno. Que sea rock, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien. Salió muy bien la las líneas, no salió sé. Bueno. No sí, sé la verdad loco. Que sí. Vamos a escuchar la música de Delta. ¿Cuál? Este se llama Llévame, Sálvame. Después hacemos un temita más. Sí. Tanda y después seguimos con más que sea rock. Bien ahí. Hasta la hora cero. Escuchá esta voz, está muy buena la canción. Como todos los viernes, aquí en FM Box 102.9. Llévame, sálvame,

Así abrimos musicalmente la segunda hora de Que Sea Rock, escuchando a los amigos aquí de México, Delta. Esta canción se llama Enciende Mi Sangre, aquí en Vox FM 102.9. Don Colman, ¿cómo le va? Bien, ¿vos qué tal? Hemos vuelto. Nos estamos poniendo poco el día. Estamos sin cortina, una cosa de loco. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el operador? ¿Dónde estaba? Se fue a fumar, me parece. Está fumanchando mucho. Sí, una cosa de loco. Se tomó bastante fresquito. Ahora sí, disculpe. Sí, porque está fresco, ¿eh? Sí, está fresco. Salí afuera así en remera y me agarró frío. Sí, bueno, yo también salí en remera, ¿eh? Sí, así que bueno, hay que cuidarse porque este tiempo después aparecen los refríos, los mocos, todo junto. Sí, bueno, refrío y moco van de la mano. Sí. Exacto. Bueno, ¿está George? No apareció. Bueno, hay bloque libre de George. Si bueno, quiere. Capaz que no sé, yo llegué tarde. Sí, le mandamos un saludo grande al amigo Hernán Carlos, sí. Méndez Bedia, que bueno, por cuestiones de internet no va a poder estar presente hoy en su sección, pero bueno, la próxima semana sí vamos a compartir la sesión de Hernán Carlos. Sí, y bueno, hablando algo rápidamente de deportes, arrancan este fin de semana. Yo ya no creo más nada, Colman, con lo que pasó ayer. Tenemos campeón. Sí, no, ya está, listo. Se me cayó toda la estantería abajo, ¿qué quiere que le diga? Más sumado a los arbitrajes del pasado fin de semana. Y el pasado. Tanto con Barraca, con Riestra, no, es una cosa de loco. Bueno, es fútbol. Todo raro. En otro momento, en otro lado, en un país serio, el Chiqui Tapia no sería presidente de la AFA. Es verdad. Tiene el aval solamente de haber ganado la Copa del Mundo, porque si no, sí, claro. No estaría, creo. Y le suma una foto que saca siempre cada dos por tres cuando viene Messi. Había que sacarlo campeón a Di María, ¿no? Y sí. Bueno. Y ahora capaz que viene sale campeón Paredes. Y por eso mismo, yo había pensado, hoy estaba hablando con un compañero de trabajo. Falta que salió campeón Di María, va a ser claro. Campeón Paredes, River, Libertadores. Sí, y ya está, el combo completo. Y Argentina el que viene, campeón de nuevo. Listo, de vuelta al Obelisco. ¿Estás, George? Aquí estoy. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo anda? ¿Cómo está pasando bien la noche? Bien, todo tranquilo por acá. ¿Está fresco por ahí, por Lugano? Sí, yo estoy adentro. No, está adentro. No asomé al balcón todavía. Bueno, quédese adentro porque está fresquito afuera. Bueno, muy bien. Perfecto. Sí. Muy bien. Noche fresca. ¿Tiene alguna data o algo por el estilo? ¿A quién le pregunta? ¿A mí o a él? A George. Ah. Después le pregunto a usted. Vamos con Colman primero. Vamos, Colman. Siempre yo. Madu. 25 años de radio. Producción. Bueno, ¿esto nos puede favorecer? No, nos puede favorecer. Porque ¿nos puede favorecer o no puede favorecer? Desfavorecer. Ah, ahora sí. Porque nos pasa bastante seguido, me parece. Dormir mal puede hacer que el cerebro envejezca más rápido. ¿Dormir mal? Sí. ¿Y a qué se le llama dormir mal? Y bueno, ahora te digo. Lo advierte un nuevo estudio que hace foco en la relación entre hábitos de descanso y salud cognitiva. Sí. Las tres causas que explicarían este fenómeno. A ver. A saber. Pero ¿por qué digo esto? Porque uno duerme mal, ¿en qué sentido? No duerme las horas necesarias. Claro. O sea, las horas necesarias, la cantidad y la forma en que uno duerme. Porque viste, uno dice, sí, dormí, pero no descansé. Es verdad, es cierto, sí. Bueno, yo si hago un promedio, estoy durmiendo poco. A lo que se recomienda a un buen sueño, ¿no? Creo que son 8 horas, dicen. Sí. Pero si yo, en mi caso, por eso cada caso es personal. Sí, obvio. Yo al levantarme a las 5 de la mañana y dormir 8 horas, me tengo que dormir a las 9 de la noche. Por eso. Y me parece que va a ser un poquito complicado. Es medio complicado, claro. No sé, capaz que la gente lo hace. Compliquete. Complicated. Ah, no, está bien. En English. No, perfecto. Do you understand me? Complicate. Bueno, complicado y aturdido, diría Perico. Sería el caso, Jorge, ¿vos cómo venís con el tema del sueño? Sí, yo trato de mucho más de 6-7 horas no duermo. Pero, a ver, depende de cada uno. Claro. A ver, teóricamente son 8 horas. Claro, pero lo recomendable. Pero si uno lo que duerme le rinde. Sí. Bueno. A mí no me estaría rindiendo, ¿eh? Claro, Eso es lo que pasa. Si uno duerme, uno puede dormir 12 horas, sí, pero se levanta peor de lo que se acostó. Claro. Estamos en la misma. Claro, es verdad. Estamos en la misma. Así que, no, yo dentro de todo, no sé, durmiendo 6, 7 horas, a veces duermo menos, duermo 5, entre 5 y 6. Bueno, bien. Pero rinden, dentro de todo. Bueno, si rinde, eso es lo importante. Claro. Exacto, claro. Exacto. Si no, pagas un litro de dos. Ah, bueno. Excelente. Ah, bueno. Y si no, bueno, veremos dentro de, no sé, 5, 10 años qué es lo que pasa. ¿Qué va a pasar? Llegaremos. Uno, Llegaremos en 5 o 6 años, no sé. Y bueno, por eso, uno nunca puede saber. Nos van a dominar las máquinas en 5 o 6 años. O el principio de la dominación. Bueno, ya lo hablábamos, el Skynet de Terminator, ¿no? La inteligencia artificial es el comienzo de esta era. Sí. Me parece. Bueno, acá tengo, dice, la calidad del sueño se dividió en tres grupos según sea saludable, intermedia o deficiente. Sí. ¿Sí? A ver. En función de 5 factores autodeclarados. Cronotipo, que es una persona matutina vespertina. Duración del sueño, insomnio, ronquidos y somnolencia diurna. Sí. Porque, ¿qué pasa? En estas cosas, por ejemplo, yo si duermo una siestita, que trato siempre de dormir, aunque sea media hora, 40 minutos netos. Está bien. Netos, sí. No acostarse, ¿viste? Si duermo más, ya después tengo sueño todo el resto peor, del día. Claro, peor. Sí. Esa es la somnolencia diurna. Ah, y perfecto. Lo que pasa también es que, como puse en un meme, creo que ayer o anteayer, no puede ser que tenga más sueño en el trabajo que en la cama. En el trabajo yo ahí me agarra sueño. Ah, bueno. Y cuando uno estoy en mi cama estoy como el 2 de oro. No, terrible. No sé, por eso, eso pasa también toda la... Qué feo eso. Sí. Y pasa después cuando tengo los 2 días míos de Franco. Sí. Después tengo miedo de quedarme dormido. Claro, ya claro. Vine bien descansado, entonces no tengo tanto sueño en la noche y duermo mal. Poco y mal. Sí. Entonces ya después, hasta el próximo Franco, es como que ya estoy... Se te hace muy largo. Se me hace largo y estoy bastante baqueteado en muchos aspectos. No sé, como yo, hay varios casos, por eso, pero todos son personales. Ah, sí, obviamente. Bueno, en este caso tuyo que tenés que manejar, capaz que tenés que cortar y un cachito. A mí me agarra bastante seguido la somnolencia. Sí. Costó, pero salió, ¿eh? Salió, salió. Con tiro a buzón. Bueno, y después hay otra de las cosas más o menos similar a esto, o que va de la mano, a mí nunca me pasó, o sea, yo nunca necesité tomar. Crece el uso de drogas para dormir. No, no, yo por suerte no. Y advierten por los periodos de la automedicación. Sí. Porque en los primeros 5 meses, o sea, la primera mitad del año, se habían vendido 7% más de somníferos que el año pasado. Qué bárbaro. Por eso es la automedicación. Yo nunca, la verdad, nunca probó. Prefiero bancarme, dormir mal, aunque te agarre sí. mala. Te dé por la bola, dormir mal, que no te pueda dormir, esto sí. que el otro. Pero antes de que tomar algo. Yo tomé una vez sola, una vez. No me acuerdo bien el problema que había tenido, que estaba bastante nervioso. Sí. Exaltado. Sí. Un cuartito de una sí. pastilla de 1 miligramo, que no es nada. Sí. Un cuarto de 1 miligramo. Y al otro día no sabés. Era un zombie, ¿eh? Claro. Y pero no mal. No está acostumbrado. Un zombie, ¿eh? No podía reaccionar de ninguna forma. Sí, sí. Dije, nunca más. Jorge, ¿vos? No, yo nunca, nunca tomé ninguna, ninguna pastilla para dormir. Por suerte, hasta ahora, nunca la necesité. Bueno, perfecto. Pero, no la tome porque después se hace adicto y es complicado. Y claro, eso es lo que tiene, pero eso pasa con casi cualquier medicación. Y es verdad. ¿No? Que sí. El cuerpo termina acostumbrándose. Es cierto. Entonces hay que tratar de tomar la menor cantidad de medicación posible. ¿Verdad? Obviamente, hay veces que uno sí tiene que tomarla. Que tomar sí o sí, ¿no? Por cierta claro. patología. Seguro. Pero tratemos de evitarlo. Exactamente, y más con las pastillas para dormir. Porque después, no solamente que tenés que tomar pastillas para dormir, que después tenés que tomar, y esto es medio broma, pero en serio, después te tenés que tomar una para despertarte. Claro. Es lo que decías vos, Roberto. Uno toma una pastilla para dormir y después tenés que tomar una media mañana para despabilarte porque no podés seguir. ¿Qué están haciendo, bro? No, porque estoy notando que se me bajó la silla. ¿Qué? ¿Rompieron la silla? Una cosa de loco. No, estoy notando que tengo el micrófono muy levantado. Entonces, para. Ay, Dios mío. Por favor. Ahí lo tenés al pelo. Esta silla, la verdad, parece que está medio excedido de peso. Sí, bueno, pero no estaría aguantando el pistón de la silla. El zorro, alias Príncipe Encantador, Cristian Sancho, Edison Cavani, y etcétera, sí, que dice que estuvo probando con alguien más excedido de peso que yo. Y capaz que la dejó falseada, no sé. Sí, sí. A ver, gracias, querido. Pero que tengo acá yo a mi asistente. Me emociono. Capaz que está muy alto, ¿no? Ahora sí, a ver. No, está bardo. Está ¿Ahora bien. Va bien? Pero yo empecé así, de repente me fui. Quédate quieto, nene, por favor. Se desinfló. Me fui deslizando hacia abajo, lentamente. Menos mal que no tienen esas sillas de que hay en los restaurantes afuera, sí, que son como una lona. Que son un desastre esas sillas. Ah, las plegables. Claro. Sí, que son tipo plegables, sí. Claro, sí, que, sí. Te hundís todo ahí en esa silla. Bueno, sí, pero cierto. Peor la esa de las de jardín, que está bien. Si las plásticas. Van el césped, está bien porque están agarradas, encalladas en el barro. Pero si está en un lugar deslizable como de cerámica, alguna vez me pasó que se abrió. No, se abre las patas. Se abrió en cuatro. Y ha aparecido en el subsuelo. En el piso, olvídate. Sí, no, son un peligro las sillas de esas plásticas. Sí, peligroso. Más para nosotros que estamos medio excedidos de peso. Bueno, eso es decirlo por vos, querido. Claro. O sea, bueno, y otro que tiene que ver, porque todo tiene que ver con todo. ¿Ustedes no suelen despertarse entre las 3 y 4 de la madrugada? Sí, ahí al Lyon. Sí. Bueno, a cambiar el agua a la aceituna. Algunos van al Nioba, sí. Otros hacen la de piano embrujado. Yo tenía un amigo que sí. Le decían piano embrujado. O vos, si tenés alguna compañía, te das vuelta y. ¿Y qué? Y saludo. Bueno, te despertás, te podés despierto y despertás a la otra. Sí. Bueno, no, acá el informe dice: no duermo o me despierto entre las 3 y 4 de la madrugada. ¿Por qué? A ver. Todo tiene un porqué. Sí. Se produce el pico natural de cortisol. Que ¿cortisol? Sí, que es la hormona del estrés. Mira. Es en un cerebro marcado por trauma o por el ciclo del abuso, ese pico se adelanta. Sí. Tu sistema nervioso interpreta el silencio de la noche como una posible amenaza. Mira vos. Esto es serio, ¿eh? No, sí, no, sí, no, verdad. Cuando has vivido esto, la amígdala, encargada de detectar el peligro, no se apaga al dormir. Sí. Permanece activa como si aún necesitara protegerte. Por eso puedes despertarte con el corazón acelerado, ansiedad o pensamientos intrusivos. Bueno, yo esto no. A veces me he encontrado despierto el. Pero bueno, esto es opinión personal, ¿no? ¿Qué cosa? No mío. Nada, ya pasó. El trauma altera el eje HPA, que es hipotálamo, hipófisis y adrenal, que regula las hormonas del sueño. Tu cerebro no distingue entre recordar un peligro y vivirlo. Sí. Durante la noche revive la alarma y te saca del descanso profundo. Yo. Cuando has vivido en alerta constante, tu cuerpo aprende a dormir con un ojo abierto. El sistema nervioso se adapta al caos, sueño fragmentado, cansancio matutino y mente hipervigilante. Aunque ya no haya peligro, el cuerpo no lo sabe. Claro. El cuerpo descansa, pero la mente sigue laburando. Activa, exactamente. ¿Sí? Dormir bien después del abuso no es solo descansar. Es enseñar al cerebro que la noche ya no es amenaza, sino reparación. Claro. Esto se consigue mediante estrategias de neuroregulación y recableo neuronal para poder volver a dormir con seguridad interna. Sí. Así que bueno, esto porque varias veces ha pasado que uno se despierta. Después están las que dicen, no, que la hora de las brujas, que no. A las tres. Sí, yo pensé que iba por ese lado. Pensé que iba por ese lado el informe. No, esto es información seria. No se entiende lo que vos hablas. 25 años de radio. ¿Vos tenés algo por ahí? No, yo no tengo más nada, porque ya nos pasamos el horario casi. Sí, bueno, sí, Jorge, ya estamos sobre la hora, sí. ¿No tiene nada, que... George? Sí, tenía acá un informe, pero es muy largo. ¿Muy largo? Dale. Lo dejamos para reducir para un poquito. No, aparte porque es interesante. Para el digo, próximo bloque libre. Yo digo boludeces. Farro. No. Cortás al aire. A ver, todo es interesante. Pero, bueno, lo dejamos para otro próximo bloque. Le tiro el título. A ver. ¿Qué siente el perro o tu perro? Vos, Roberto, que tenés perro. Sí. ¿Qué siente tu perro cuando lo sacás a pasear? Ahí, felicidad, alegría. Excitación. Bueno, de eso se trata, claro. Trata el informe. Sí. Así que para un próximo bloque libre, ahí ya lo tenemos apuntado. Perfecto. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Bueno, bárbaro. Listo, muy bien. O sea, gracias, don Colman, No, a vos y a ustedes. Vamos a escuchar a Guns N' Roses. Esto es Human Bane, aquí, aunque sea rock. Don't know.

Bueno, excelente. Facundo Cochimano, guitarra, ¿sí? Guitarrista. Así es. Bien, bueno, cuando decíamos así en la introducción, son de Quilmes. ¿De qué parte? Primero, ¿son todos de Quilmes? ¿De qué parte? Y si estaban cerca de la radio, podían haber venido. Están acá a la vuelta. Tranquilamente, sí. Claro. Somos. Sí, estamos bastante cerca, la verdad. Sí, sí, sí. Se nos complicó. Yo soy de Quilmes Centro, el guitarrista de Espeleta. Sí. Y el resto también, sí, alrededor de Quilmes. Sí, sí, estamos todos por acá. Una lástima. Bueno, ya no va a faltar oportunidad de que vengan aquí al estudio, que el cara a cara siempre es diferente, ¿no? Sí, ya vamos a poder hacer presencial. Perfecto, perfecto. Bueno, yo primero quiero agradecer a Luis Calucci, que por intermedio de él estamos charlando con vos ahora. Después, bueno, un poquito el tema de la desprolijidad, el horario, el cambio. Bueno, a veces uno está con mil cosas y, bueno, se equivoca en una hora, en algo, pero el tema es poder... No hay ningún problema. Es poder arreglar y estar presente y, bueno, acá estamos, ¿sí? Así que las disculpas del caso... pasan a mejores familias, porque no nos puede pasar también a nosotros. Así que bueno, contanos un poco, banda de metal, bueno, formado, contanos bien cómo se formó y desde cuándo y el por qué se formó Cosa. Muy bien, bueno, sí, Cosa es una banda que surgió, empezó a surgir a mediados del año pasado, a mediados de 2024. Ah, nuevita. Somos nuevos, sí, 0 kilómetros. Bien ahí. Sí, por suerte sí. Venimos con el guitarrista y cantante que es Mariano. Sí. Veníamos tocando una banda antes que se llamaba Melofrenia. Ah, mirá. Que el año pasado se separó y nosotros nos seguimos juntando a hacer música por el fin de hacerlo, que es lo que nos encanta, lo que nos apasiona. Claro, claro. Y en principio iba a ser un proyecto de estudio para simplemente hacer música y chau. Pero con el tiempo conocimos a las personas adecuadas, sí. Que fueron Sebastián en la batería y luego Francisco en el bajo. Y de golpe estábamos de vuelta en una banda. Bueno, así buenísimo. Que se consolidó oficialmente a principios de este año, del sí. 2025, y desde entonces lanzamos 4 canciones. Claro, claro. Estamos a full. Exacto, bien. O sea, por el poco tiempo de que están juntos, ya, aparte que estaba grabado, estuvimos viendo los videos y lo que han subido ahí en el canal de YouTube, y está grabado de una forma muy buena, porque se escucha, el sonido es excelente. Sí, tenemos la suerte de que Mariano también tiene un estudio en la casa, mirá. Y podemos trabajar todo desde ahí, así que es todo autogestión, todo hecho por nosotros. Perfecto. La parte de la música. Hecho a pulmón, pero suena, está a nivel de cualquier artista, ¿eh? No hay nada que envidiar ahí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le ponemos bastante pasión, tío. Y está bien, perfecto. Sí, perfecto. Sí, se nota bastante. ¿Y por qué se llaman así? ¿Por qué le pusieron Cosa? En realidad no sabíamos muy bien qué nombre ponerle, estuvimos varias semanas buscando la vuelta, pensando ideas, nombres. Sí. Y ninguno nos convencía de nada. Y lo que nos pasaba es que nosotros cuando íbamos haciendo canciones o ideas de maquetas y demos y demás, los nombres provisorios eran Cosa 1, Cosa 2, Cosa 3, etcétera. Ah, mirá. Y de golpe, y se dejamos Cosa y quedó. Así que básicamente esa es la razón. Así le decimos poniendo en realidad a las ideas nuevas y, sí. Y nada, quedó Cosa. Bueno, perfecto, perfecto, bien, buenísimo, bien. Buenísimo. Bueno. Y bueno, y está bien, empezaron este año con Cosa, pero bueno, ya venís que estás diciendo que ya estabas antes. Y presentaciones, ¿cómo van en este año o el que viene? Y este año tenemos ahora nuestra primera fecha en vivo, que es el 5 de diciembre, el próximo 5 de diciembre en Casa Jinete. Ya dentro de 15 días, ¿no? En 2 semanitas, sí, ya estamos muy muy manijas, preparando todo para que salga de la mejor forma posible y nada, defender en vivo todo el laburo que estuvimos haciendo, claro. En estudio, de lo ya lanzado y también de los próximos temas que están por salir. Bueno, eso te quería preguntar, Wall recién nos contaba que solo habían grabado 4 canciones. ¿Cómo va a ser el repertorio del show este? Y tenemos esas 4 canciones que ya grabamos, sí. y hay 4 canciones más. Bien. Estamos ahí terminando de grabar y lanzar en los próximos meses. ¿Algún cover, algo de eso también o solamente canciones de ustedes? No, todas canciones nuestras. Bien, buenísimo. ¿Y quiénes son o quiénes son los que hacen las letras? Las letras, por lo general las hace Mariano, el cantante, sí. Al menos la idea principal, y después entre todos la vamos acomodando y amoldando para cerrar la idea. Perfecto, perfecto. Bueno, le contamos a la gente que la banda está formada, como está contando aquí Facundo, con Mariano Cortés en guitarra y voces, bueno, Facundo Cochimano en guitarra, Sebastián Churinovic en batería y Francisco Gundín en bajo, ¿no? Así es. Perfecto, exactamente. Perfecto. Y el estilo este bien potente, bien pesado de la banda, ¿en qué género lo podemos encasillar? Es una pregunta complicada, pero complicado, ¿no? Decir a grandes rasgos. Sí, sí, o sea, es metal, 100% metal. Claro. Lo que pasa, viste, que el metal tiene todos sus subgéneros. Sí, y, por eso, y por eso, por eso. Yo te podría decir, capaz, a grandes rasgos, una banda de death metal, pero exacto, que toma elementos también del metal moderno y demás. Es un poco de todo, pero sí, metal. Perfecto, perfecto. Bueno, y músicos referentes para vos, ¿quiénes serían que le aplicase a la banda? Y bandas referentes, y a ver, se me ocurre capaz Gojira, puede ser una gran influencia. Uh-huh. Pero sí, es como te digo, es muy amplio el abanico, o sea, nos gustan muchísimo muchas bandas, muchos géneros dentro del metal. Sí. Y todos le vamos dando nuestra impronta a nuestra forma, y es lo que va quedando en cosas, digamos. Buenísimo, buenísimo. Y la historia de, bueno, los demás chicos de la banda, no sé cómo viene, pero la tuya, la historia con la música, ¿cómo empieza? ¿O con el instrumento? Y yo toco la guitarra hace como 15 años. Ah, hace bastante. Hace un montón. Igual sos, sí, joven. Sí, yo tengo 28. Ah, bien, bien, bien de chico. Viene chiquito, sí. Por la familia, también por el colegio al que iba, que tenía como un taller de música. Mirá. Y en cuanto a trayectoria más concreta musical, sí, yo tuve varias bandas de metal. La última, bueno, también tengo otra banda que se llama Burden Rage. Sí. Que es así, es death metal más extremo. Pero sí. En bandas de metal hace por lo menos 10 años. Bueno, bien, bien, bien. Ya desde chico te gustó el estilo este, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Escuchás algún otro tipo de música, de rock, o solamente está en este estilo? No, de música escucho de todo. Bueno, bien. Metal es lo que más escucho y lo que más hago, pero sí, rock, jazz, fusión, todo. Claro, claro, claro. Me gusta la música. Todo sirve. Sí, todo sirve. ¿Y tienen estudio propio de ensayo, o van a otro lado, en la casa de alguno? Para ensayar, sí, ensayamos en la casa de baterista, que tiene su sala. Ah, claro, porque llevar la batería va a ser más complicado. Claro, se complica un poco más. Sí, siempre hay que ir a donde está la batería, exactamente. Y ahí también es donde grabamos las baterías de las canciones. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya recién nos contabas la presentación del sábado 5. ¿Y tienen algo proyectado ya para el próximo año? ¿Van a laburar un par más de canciones? ¿Algunos shows? ¿Cómo viene el panorama para el año próximo? El panorama para el año próximo es, sí, seguir, culminar este año con esta fecha va a ser un lindo cierre a todo lo trabajado este año. Claro. Y para el próximo, sí, seguir a este ritmo de seguir lanzando música relativamente seguido, cada tal vez 2-3 meses. Sí. Estamos preparando unos lanzamientos, va a ser bastante potente, estamos trabajando ahí en un videoclip. Así que, sí, seguir por este camino de seguir lanzando música. Muy bien, ahí tienen su canal de YouTube, ahí es arroba Cosa Metal, ¿no? Exactamente, encuentran como Cosa Metal en todas las redes. Perfecto, ahí lo pueden escuchar la gente que los quiera conocer, y también en Instagram. Exactamente, sí. Y escuchame, estaba en Spotify, todavía no están, ¿no? No han sacado nada ahí. No, sí, también estamos también, en todas las plataformas de streaming. Perfecto, perfecto. Sí. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, A laburar, esto hay que darle, es así, día a día, hay que hacerse conocer, hay que salir a tocar, como dijiste vos, se tienen que hacer ver, Y bueno, a meterle con todo entonces. Claro, y tendrían que haber venido acá también. Claro, sí, en cualquier momento. Flojo, flojo. En la próxima vamos para allá. Perfecto, perfecto. Bueno, repasale a la gente que quizás los está conociendo, escuchando por primera vez, las redes sociales, así se pueden informar. Dale, sí, nos encuentran como Cosa Metal en Instagram, también en YouTube, en Spotify y demás. Y bueno, los esperamos este próximo viernes 5 de diciembre en Casa Jinete a partir de las 8 horas. Vamos a también estar compartiendo la fecha con Mares del Tiempo también, sí. Una banda de amigos. Buenísimo. Y nada, vénganse a cerrar el año, empezar a cerrar este año. Hacer un poco de pogo. Hacer un poquito de pogo, sí. Nos van a doler todos los huesos después, pero sí, bueno. No estamos en edad, pero bueno. Un sector VIP necesitamos nosotros. Algún empujoncito no pasa nada. Vamos al sector VIP mejor. Sí. Exacto. Al palco, está muy bien. Bueno, Facundo, te agradecemos enormemente tu tiempo con nosotros. Bueno, un saludo a Luis Galucci de prensa, gracias a él tuvimos la conversación con vos. Saludos a todos los chicos de la banda, lo mejor para Cosa. Y bueno, las puertas de Que Sea Rock están abiertas para lo que necesiten. Excelente, muchas gracias a ustedes, también saludos a Luis y mil gracias por el espacio y la difusión. No, por favor, gracias a vos, Facundo. ¿Y te parece si nos vamos escuchando Perdido? Dale, perfecto. Muy bien. Gracias, Facundo. Abrazo. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande, gracias. Así hablamos con Facundo Cochimano de Cosa y esto es Perdido aquí en Que Sea Rock. Música corre por las venas. Que sea rock.

Y bueno. Claro. Y esas cosas. Sí, la culpa es tuya. Ahí, entonces, ¿quiénes están ahí? Porque les soy sincera, no pude escuchar la radio, no pude enganchar porque creo que están offline, ¿puede ser? En la página. Hay problemas técnicos. En la página web, me parece. Vamos a chequearlo en instantes. Hola. Vamos a chequearlo. Mi señora madre me dijo en un momento, yo entré, andaba y ahora me parece que otra vez está offline. Así que quien nos esté escuchando. ¿La aplicación? La página web. La página web, dijo. Bueno, puede chequearla en la aplicación también. Claro. Ah, es verdad. Bueno, pero mi señora madre en su momento entró directamente a la web y le tiene que bajar la aplicación, Romy, por favor. Sí. Lo que pasa es que, bueno, no sé cómo anda la tuya con la tecnología. La mía anda bastante bien, pero hay un límite de aplicaciones disponibles para poder manejar. Ya maneja el mail, maneja el WhatsApp, maneja sus páginas de trabajo de, no quiero decir los chivos de todas las páginas que ella vende productos, pero bueno, hay un límite, ¿viste? Si no, aplicación, pero bueno, en el fin de semana cuando vaya le voy a enseñar cómo utilizar la aplicación de la radio. Pero bueno, hay que chequear ahí a ver si ahora están dando, porque yo entré y también estaba tirando offline. Y después escuché la tos de Coleman y dije, listo. Estamos al aire. Patatuf. Sí, acá figura figura como offline, bueno, exacto. Acá te va a saludar alguien. Perdón, hola. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Está Lauti por ahí? Sí, soy yo. ¿Se escucha? Muy bien. Alias, te escucho Pablo Rago. Te escucho un poco lejos. Acércate al micrófono, diría. Casi que me lo estoy comiendo el micrófono, así que no sé qué pasa. Yo te escucho bajo, así, pero esto debe ser acá el cosito de los auriculares, pero yo estoy pegado al micrófono. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo anda, Lauti? Bien, todo bien. Acá lo que estoy viendo desde la parte donde estoy yo, ¿eso no es la parte de cámara? No. Porque hay una parte que aparece en la cámara y después más abajo debería aparecer, ¿o no? En vivo. Sí, pero en radio en vivo tampoco estaba, no estaba andando. Pero bueno, nuestros oyentes, igual es un buen momento para recordarles que lo que se hayan perdido pueden escucharlo mañana, ¿o no? Sí, obviamente. Sí, claro, obviamente. Nuestro canal de YouTube exclusivo. Sí, exacto. Exactamente, lo pueden escuchar mañana, que mañana día de descanso. ¿Hoy fue día de descanso o tuvieron que trabajar? No, yo trabajé. No, sí, yo descanso. Oh. Descanso bueno. Laboral, pero tuve haciendo otras chingüenguenchadas. Canal exclusivo, tan exclusivo que no lo conocen. Pueden escucharlo mañana, ¿o no? Sí, obviamente. Sí, claro, bueno, che. Está saliendo la radio en vivo, ¿eh? Está saliendo, sí, bueno, está funcionando. Perfecto. No, entonces hay. Donde dice offline es el canal de YouTube en vivo. Hay que ir a la derecha. Sí, a donde dice radio en vivo. Exacto. Sí. Ahí funciona perfecto. Revivió. Yo le estoy mandando en simultáneo, que hago la columna, un mensaje a mi señora madre para decirle que esté atenta, que ya me puede escuchar entonces. Por favor. Bueno, ¿cómo andan, saludos, chicos? Saludos. Nos hacen quedar mal. Es una cosa de loco. El operador. Sí. No, pero estaba fallando, de verdad. Era un aviso para que, en un momento falló porque en varios momentos de la noche fui y vine, sí, como para ver si se escuchaba y hubo unas inestabilidades como el clima. Y puede ser, sí. Puede ser, hay otra persona que también estuvo sin internet. Sí, está sin internet. Muy bueno. Sí. Yo tengo problemas un amigo técnicos que también está sin internet bastante seguido. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Creo que estamos hablando del mismo. No estamos hablando del mismo amigo. No sé si es mi amigo tuyo, el mismo que el mío. No sé. Bueno, ¿cómo andan? Estuve vamos a lo importante. Estuve bastante tiempo afuera. Es fin de semana largo, así que les traigo una recomendación. No está escuchando, me parece. Que... ¿Cómo viene el tema del casamiento? No, queríamos saber eso antes de entrar en la columna. ¿Dónde está el susodicho, aparte? No, pensé que decías vamos al tema. Pensé que íbamos a la columna. No, por favor. Ah, no es el tema de la columna. ¿Cuál es el tema? A ver, díganme. No, queríamos preguntarle cómo iba el tema del casamiento. Pues, claro, estamos sin hablar hace rato. Y anda, estamos ahí, estamos viendo qué lugar cerramos, qué no. Sí. No, pero estamos bien, estamos haciendo ahí el próximo Save the Date, que es, como bien sabrán ustedes, es reservar la fecha. Sí. Así que en cuanto lo tengamos listo, vamos a enviarlo, pero por ahora no puedo decirte nada porque todavía no se firmó el contrato, no se cerró la situación, tampoco se sabe si es solamente civil, si es iglesia y civil. Ah. Hay que... hay que gestionar cosas, viste, hay que terminar de hablar. De pulirlo. Como todavía es, que hay un año, viste. Gestionar canjes. Se supone que desde, no, que desde la propuesta hasta que uno formaliza tenés un año. Mirá que en un año, puede pasar un montón de cosas en un año, Y bueno, pero es mejor que pase antes que después de casarme, en todo caso. Sí, es verdad. Que pase antes de casarme. Si va a pasar, que pase antes. Claro, Así que estoy en tiempo todavía. Mira, estamos en noviembre. Sí. Y me propuso en fines de agosto. Claro. Así que bueno, estuvimos averiguando todo. También en el medio hubo elecciones. Sí. En el medio hubo varios cambios. Así que está en marcha. Pero todavía no puedo confirmar mucho nada porque hasta no tener firmadito, selladito y olvidate. Entender bien por dónde voy, no voy a decir una cosa por otra porque ilusiono a la gente. Yo ya aprendí a que no hay que hablar mucho porque desde que hablé todo el mundo me pregunta. Se pincha. Y cada uno tiene un casamiento en la cabeza también, ¿viste? Claro, claro. Entonces, algunos estaban ansiosos por si se ponían vestido de verano, otros si se ponían vestido de invierno. Sí. Entonces yo ya no quiero decir más nada porque ya veo que una compra manga corta y después es manga larga. No, no diga nada, entonces, Cuando tenga la fecha totalmente definida, ahí aviso sí. Y vemos si es con tapado, si perfecto. Es con abanico, perfecto. Porque no sabemos. Perfecto, igual te perfecto. Digo que es noviembre y hace un frío. Sí, hoy en noviembre estamos bastante frescos hoy. Noviembre rain. Cada vez que llueve un fin de semana, lo que digo es, por Dios, qué desesperación el que se está casando en este momento. Porque imagínate, decís, me caso un 21 de noviembre con calorcito, claro. Cervecita, al aire libre, y mirá el día que te tocó, me muero. Es verdad, es verdad. Pero bueno, puede pasar. Así, ahí puede pasar. Y en ese momento, si pasa, hay que hacer la cruz de sal, sí. Clavar el cuchillo en la tierra, se toma todos los gualichos. Se toma dos tragos y se va todo el frío. Eso también. También, y me gusta que seas de los míos. Yo soy de defender de que una vez que uno pasó el segundo trago, ya muy bien, ya no siente la temperatura ambiente, ya empieza a variar. Olvídate. Ya no es la real. Es exacto, como exacto. La temperatura y el otro, la sensación térmica. La temperatura puede ser una, pero tu sensación térmica puede ser otra. Es verdad, es verdad. Bueno, muy bien, señorita. Así que bueno, pero no, estamos bien, estamos muy bien. Mándale un saludo a don Leivas. Y bueno, le mando, que está escuchando. Un abrazo saludo. Grande le mandamos. Bueno, gracias. Y vamos... ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te fue el...? ¿Estás bien emocionalmente? ¿A mí me preguntás? Sí, porque hace unos días se te rompió el corazón. No, no sé cómo yo estoy perfecto, yo estoy perfecto. ¿Sí? Sí. Mira, contra ¿fuiste a trabajar el lunes que le siguió? Sí, siempre voy a trabajar. ¿O te escondiste abajo no, de la cama? Yo no me escondo como otros que se meten abajo de los agujeros, después salen. No. Yo siempre doy la cara. Me pareció que con la lluvia te habías escondido un poco. No, pero... yo siempre doy la cara en la buena y en la mala. Está bien, muy bien. Colman, algo para aportar. Aparte, contra el Chiqui Mafia no se puede, así que... No, los que estuvimos hablando de entrada... Ya salió campeón Di María. Salió sin jugar cada central. Ahora va a salir campeón Paredes. Y River a Libertadores. Exacto. Ahí está. Y bueno, está bien, un poquito para cada una, ¿no? Claro, no hace más de ninguno. Todos contentos y felices. Mamadera, por favor. Bueno, vayamos a lo que nos compete. Le voy a traer una película que yo sé que a ustedes les va a gustar. A ver. Van a tener que tener un poquito de paciencia porque es un poco larga. Con lo cual no es para ansiosos y no es apto para verlo con el celular en mano. Ah, la porque uno se distrae. La empecé a ver yo. ¿De Frankenstein? La empecé a ver, pero la dejé... habré visto 20 minutos más o menos. Ah, poquitito. Bueno, es una película que dura 2 horas 29. Sí. Es una película... muy larga, entonces hay que verla no cuando uno cenó y tiene sueño y al otro día hay que trabajar. No, olvídate. Tiene que ser una película de fin de semana, una película que si tenés familia o viniste con un día medio complicado, tenés que arrancarla temprano, porque la arrancás a las 12 de la noche y no la vas a terminar porque claro. Es muy, muy larga. Claro. Es una adaptación de Guillermo del Toro. Sí. Guillermo del Toro es un mexicano que a mí me encanta, es un director que todo lo que hace... la verdad que es muy bonito y generalmente tiene mucha acción y mucha velocidad a sus películas. Y hay que reconocer que esta versión de Frankenstein le hace cumplido a la novela, que la novela, no sé si sabían, es del año 1818. Claro. Una novela sí. Muy, muy vieja. Sí, sí. Con lo cual es una película que tiene un ritmo que de a poco se va acelerando. Así que si viste los primeros 20 minutos, le faltaba un montón de resto de película, sí. Y después se empieza a poner más picante y de hecho se empieza a poner un poquito más, podemos decir sangrienta o podemos decir como un poquito más terrorífica, una vez que la criatura ya tiene vida, sí. No, no voy a spoilear nada, pero todo el mundo ya sabe de qué se trata, claro. Frankenstein. ¿Cuál es la vuelta de tuerca que hace Guillermo del Toro? Sí. Bueno, a ver, lo que hace es poner una excusa, que es que hay un barco encallado en el hielo. Exacto. Y que llega Víctor Frankenstein, que es el doctor. Inventor, que, claro, le da vida a la criatura. Sí. Llega perseguido por algo que a lo primero no sabemos qué es, después sí. Nos vamos a dar cuenta que la criatura. Sí. Entonces es... es protegido por este barco y sus obreros, claro. Y cuando se queda a solas con el capitán, le empieza a contar la versión de los hechos de qué pasó con su invento, sí. Y por qué él es quien es, claro. Hasta ahí todo iría normal, hasta que Guillermo del Toro toma la decisión, y ahí es el punto de partida de la película, que es como la vuelta de tuerca, de que llega la criatura al barco, finalmente entra a ese camarote, sí. Y la palabra la va a tomar la criatura y vamos a conocer la historia del lado del monstruo. Ah, y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta que no todo es lo que parece, que el monstruo no es tan monstruo y que el humano no es tan humano, claro. Y es la vueltita de tuerca de darle voz a la criatura, que hasta el momento las reversiones no lo habían hecho, sino que siempre era del punto de vista o omnisciente, que quiere, sí. Decir que es del público, o desde el punto de vista de Víctor. Acá tenemos, hace? Disculpe, Romy, Lautaro, sí. Tiene ahí un bocado para meter. Sí, bueno, no sabía cuándo cortar, pero tengo dos cosas, una crítica y algo positivo. A ver. La crítica, esperaba mucho más. O sea, mucho más. O sea, la historia, el contexto, todo está muy bueno. O sea, yo la vi casi ponerle una hora y media seguida, después la otra parte, así en como con cortes en el medio. Pero porque la veía que cuando empezó a contar la historia, el monstruo, y empezó a mostrar las escenas y todo, de cómo fue el tiempo que fue pasando, lo que fue viviendo, en un momento ya sentía que... ¿Cuándo viene algo más emocionante? O sea, era solamente historia. No había tanta, no hubo tanta acción como pensé que podría haber en una película así sobre un monstruo. Como que fue muy, muy poética la película y no tan de acción. Sí. Eso siento yo como, sí. Crítica. Y después lo positivo, bien. Jacob Elordi. Listo. Punto. Ah, muy bien. Jacob Elordi. No. Jacob Elordi, no. El que hace de Frankenstein. Ah, el actor. El Ortiz. Sí, sí. Primo mío. No, de hecho, lo que dice Lauti es súper real, porque, a ver, cuando en 1818 se hace la novela, que ahora voy a contar unos chismes de cuando se escribió, que fue hace tantísimos años, sí. La realidad era que era una novela de terror. La gente se horrorizaba por, claro. Pensar que se le podía dar vida a un monstruo. Y es verdad que Guillermo del Toro, al darle la palabra al monstruo, lo humaniza, en el sentido de que es una película que tiene un poco de sangre, no tanta como quizás la que esperamos, sí. Porque en realidad lo que ocurre es que se le da vínculo a esta criatura. Vamos a conocer una versión de Frankenstein que no existe en la original, en donde él no solamente se enamora, sino que también tiene amigos, digo, es como tiene enemigos, sí. Es como que empezamos a ver como un Shrek. ¿Vieron Shrek? Claro, que es, claro. Como un ogro que nadie quiere, sí. Y de repente te das cuenta que es bueno, pero la gente se asusta, entonces no se acerca. Claro. Bueno, es un poco una versión más fantástica, y es verdad que es más ATP, es para toda la familia, es una película que puede ver toda la familia, y digo, ningún niñito hoy se horrorizaría, porque la verdad que hay cosas terroríficas y cosas, sí. Mucho más violentas o sangrientas que Frankenstein. Sí. Lo que tiene es una gran interpretación, y no sé qué opinás vos, Lauti, que visualmente es zarpada, o sea, se ve muy bien, sí, sí. Y sí. Es muy linda de ver. Aparte de los efectos, ¿no? No sé si a vos te pareció lo mismo. Los tonos oscuros, así como de la época, el contexto también, porque no van a poner muchas cosas iluminadas, claro. En un ámbito sobre un monstruo. O sea, no sé cómo se le llama, si la gama de luces o de colores de cada escena es muy oscuro, es, uh-huh. Muy... El jugador, No sé cómo parece, hijo pero tigre. Gama de luces, me parece. Luces, color, iluminación, toda esa parte... está muy representado en la época así, de esos momentos que era todo muy monocromático, por así decirlo. Exacto, que todo estaba iluminado con velas, que no existía la electricidad, tal cual. Gracias, gracias, gracias. No, y los Colman, los Colman tenemos ciertas cosas. No, tal cual. Bueno, y de hecho es una película que claramente va a tener muchas nominaciones al Oscar. Vamos a ver cuántas consigue conquistar. Sí. Pero en donde se va a destacar, en la parte de arte, en la parte de caracterización, en la parte de maquillaje, vestuario, locaciones. Porque claramente hay una apuesta muy grande desde el lado de la plataforma. Si alguien no sabía... Consulta, Romy, ¿esta película pasó por la pantalla grande o fue directo a la plataforma? Sí. No, esta película pasó por cines, de hecho en Argentina se estrenó el 23 de octubre y en Netflix se estrenó el 7 de noviembre, o sea, tuvo un pasaje muy muy cortito, sí, porque en todo el mundo funciona así, fue a cines y automáticamente a la semana o a las dos semanas ya estuvo en la plataforma. Ah, mirá vos. Perfecto, sí. Qué raro, ¿no? Un lapso tan corto que salte de una pantalla a la otra. Es la nueva forma, porque en realidad lo que hacen las plataformas, si bien no es un original, porque si no, no podría ir a cines, claro. No es un original de la plataforma, sí es productora. Entonces ellos se aseguran de que ponen la plata para producirla y automáticamente tienen los derechos de distribución y de exhibición. Ah, entonces lo que hacen en cada país es resguardar la distribución en pantallas, pero en un periodo muy breve, porque en realidad la taquilla no es que la hacen desde el corte de entradas, sino que lo hacen de la plataforma. Perfecto. Y otra cosa... es que si bien cada vez los premios prestigiosos, como los Oscar, los Goya, Berlín y demás, utilizan películas de plataforma, la realidad es que tiene otro valor autoral si la película no es 100% plataforma, entonces muchos tienen ese mecanismo económico de usar la plata de Netflix o de Vimeo o del que sea, pero en realidad hacen como la perfo de estar en cine, porque en realidad es una película y después venden los derechos, y detrás vos sabés que en realidad Netflix desde siempre, desde su producción, sabía que iba a ser una película propia. Por eso también tuvo la distribución que tuvo y la plata en publicidad que tuvo y demás, y por eso estuvo tan poquito... en cines. De hecho, hubo más publicidad, si ustedes revisan, para que vos la veas en Netflix, porque ahí la plataforma puso guita y era la intención, y no tanto para que vayas a cines y vos no te enteraste de que estuvo en el cine, Porque no, la verdad que ni he enterado que había estado en cine, pensé que iba directamente a la plataforma. No, estuvo así en todo el mundo. En Estados Unidos pasó lo mismo, muy breve en cines y después fue directo a Netflix. Buenísimo. Bueno, tengo unos chismes de esta película. Sí. A ver, adivinen cuánto salió hacerla. El presupuesto. Sí. Un sueldo de Colman. Un sueldo de Colman, qué grande. Poquito. Qué poquito que es. Muy poquito. Más o menos, arriesguen. En millones de dólares, sí, ¿no? Sí, o sea, piensen en millones de dólares. Yo le tiro, a ver... yo tiro 50. Yo tiro un 36. 36, 50 dijo Lauti. ¿Colman qué 78. Dice? 78. 78. Bueno, salió 120 millones de dólares. Estuve cerca. Nos quedamos recorto. Muy corto. Y esto es muy interesante, se tardó en hacerse 120 días, quiere decir que $1,000,000 por día para hacer esta película. ¡Qué locura! Así que tranca, es un cambio para Guillermo del Toro, la verdad es que vueltito. Cada vez hace películas más baratitas. ¿Y dónde sale esta plata, Romy? Y es por eso que también estrenan en cine y después van a plataforma, porque en la financiación un gran porcentaje, te podría decir hoy por hoy, el 50, el 60% vienen de las plataformas. Porque se quedan con los derechos. Claro. Que sí. El productor mayoritario fue Netflix en este caso. Perfecto. Después, bueno, dijimos que en 1818 se escribió la novela. ¿Ustedes saben quién escribió la novela? Colman, ¿usted qué sabe? Sí, se me fue. Una mujer. Una mujer, exacto. Y eso es lo importante. Bueno, no importa el nombre es Mary Shelley, pero no importa. Sí, eso. Lo interesante de este dato es que en 1818, cuando se publica la novela, lo hace con autor anónimo, nadie la firmaba. Sí. Y recién en 1823 se empezó a publicar ediciones con el nombre de la autora porque se creía que como era una mujer, nadie lo iba a querer leer. Así que ustedes imaginen que el patriarcado está hace mucho tiempo, porque una novela que fue, bueno, récord de venta, y sí, es una novela que se leyó por todo el mundo, inicialmente ocultaron que su autora era una mujer para no perjudicar las ventas. Así que, último dato para acá, para Lauti, que yo, es fanático del actor. Yo tengo otro dato acá, Romy, ¿eh? Sí, yo también tengo algunos datos. Acá tenemos, está el más chico de los Ortiz. Claro, estamos. ¿Eh? Que, sí, estamos en kindergarten. Sí, el mini productor, que lo estamos fogueando de a poco. Está me ahí, está buscando información. Dice, ¿cuánto hace que está en para verla esta película? Hace poco. El 7 de noviembre, Netflix, el 7 de noviembre. Bueno, ya lleva recaudado 140 millones de dólares, o sea que ya el gasto lo han amortizado. Recuperaron la inversión. Qué bárbaro. Sí, de hecho es muy interesante lo que el mini productor está planteando, porque cuando iba a definir si ponía ese dato o no, sí, no lo puse porque en realidad imagínate todo lo que falta que recaude. No, por eso. Así que imagínate, o sea, cuando termine el año vamos a entrar a la página de vuelta y ver cuánto se llevó Guillermo del Toro. Sí, no, una cosa de loco. Olvidaste. Si la mesa dulce va a tener pan dulce y con frutas abrillantadas o no. Con los 20 millones que están arriba ahora, no sé si me alcanza para Navidad. Y no sé. Mamá. No sé, acá si vivís en Argentina no puede ser que no te alcance. Y acá puede pasar cualquier cosa. Último dato muy interesante para Lauti. Lauti, me tenés que decir cuántas horas diarias estaba el actor entre que le ponían y le sacaban las 40 prótesis que tenía el maquillaje de la criatura. Justo sobre eso te iba a decir. ¿Cuántas horas diarias? Justo sobre eso te iba a decir. A ver. Muy bien. Dilo entonces. A ver, yo primero había visto, más que nada la parte de la cara, había visto, si no me equivoco, era, no me acuerdo, si eran 2 horas para solamente la cara, y el cuerpo completo creo que eran 12 horas de maquillaje. En el día, entre que se ponían y se sacaban las cosas, eran en total 6 horas. ¡Jo! Según lo que se filmaba, sí, era más cara o más cuerpo, pero en total, en la composición de maquillaje, eran 40 prótesis que iban desde la cara hasta algunos músculos del brazo, de la pierna, o alguna herida que iban a tener en alguna escena el monstruo. Así que en total, 6 horas, aparte de las horas de rodaje, ¿no? Digo, claro, tenía que llegar antes e irse después para sacarse todo eso. Aparte así el maquillaje. La cantidad de maquillaje que tenían que usar para los 2 metros que mide también. Exacto. 2 metros, sí, sí, 1,97 metros mide Jacob Lord. Sí. No. Sí. Sí. Y no iba a ser él siempre, ¿eh? Él entró en la producción faltando 3-4 meses porque iba a ser otro actor que renunció. Estuvieron 9 meses trabajando con otra persona y a último momento, por una complicación de agenda, se bajó y lo llamaron a él, que era como el que había salido segundo en el casting. Así que viste que la suerte es loca también. ¿Se sabe quién era el primero? Andrew Garfield, no, ¿puede ser? Es que hay muchas versiones. Garfield, Garfield. En internet aparecen distintos nombres y como no lo dijo Del Toro, no sé cuál será el real. Pero viste que eso siempre queda como mito. Que después el que se bajó y dejó en manda la producción, medio que si le tenés bronca a uno, decís, y bueno, fue este. El que se bajó se debe querer matar, ¿no? Ahora. Y sí. Otra pero cosa. Bueno, debería... Sí. Diga. Perdón. No, que a ver si. Sí, rápido, a ver si Roberto se dio cuenta que la actriz que hizo de... ¿Vos la viste completa? No, la vi completa. La vi. Bueno, la 20 minutos. La que hace de futura esposa del hermano de Víctor Frankenstein. No, yo vi la parte del barco, el comienzo. Ah, viste 10 minutos. Hasta que empieza a hablar a contar la historia el Víctor Frankenstein. Bueno, pero hay una parte que está de Víctor Frankenstein de chico, sí, que está la madre, es la misma actriz que hace de la, cuando después sigas adelantando, sí, la prometida del hermano del médico. Ah, la perfecto. Actriz, hace dos papeles. Goff, claro, Mia Goth creo que es el apellido. Perfecto. Goth, no sé. Sí. Hace de 2 personajes, eso lo vi en internet, yo no me había dado cuenta. Bueno. Porque está con un velo, entonces no se nota. Claro. Pero después claro. Mirá, yo no me había dado cuenta tampoco. Bien. Bueno, yo lo vi en Instagram. Bien, pibe, bien. Gracias. Estamos bien. Bueno, las inferiores andan a full, capaz que había faltado la actriz ese día y la metieron a ella. Vieron que en las filmaciones pasan esas cosas. Y puede pasar. Y a veces que falla algo, porque es raro que haga dos personajes, ¿viste? Claro. Pero puede pasar de que lo hagan o de chiste o medio que falla algo como falló el Frankenstein. Sí. Y que va, ¿ves? Esto es interesante, porque nosotros decimos Frankenstein, pero es verdad, la criatura no tiene nombre. Así que bueno, falló el actor de la criatura y mandaron a otro. Así que hay que ver por qué esa decisión de que haga doblete. Puede Espero ser. Que haya cobrado doble. Si eran dos personajes. Dos papeles, tendría claro. que ver con dos papeles. Bueno, dos contratos. La bestia. Bueno, me Sí, igual, claro. O sea, en realidad ni en la novela tiene nombre. O sea, claro, es como no, la criatura, el monstruo, la bestia. Así. Es lo otro, claro. Es aquello que es como diabólico, abominable. Así que bueno. Me gusta, para la semana que viene vean la entera. Si a alguien le faltó algo, la ven entera y me dicen. Perfecto, perfecto. Antes que se me termine el tiempo, porque ya sé que está el relojito corriendo, tengo una agenda muy rápida, pero la quiero decir como para todos los gustos, y yo sé que ahí Robert tiene algo para completar. Sí. Arranco con Prime Video. El 14 de noviembre se estrenó Belén. ¿Y por qué quiero que vean Belén? Ah, está muy buena. Yo la vi. Es muy buena. Sí, es muy buena. Es una temática que es de un caso real. Sí. El caso Belén no es el nombre de la víctima. Es una persona que fue, una mujer que fue culpable de asesinar un hijo cuando no fue así. Claro. Y fue acusada y estuvo presa siendo inocente. Exacto. Y fue un caso que marcó al feminismo y ayudó muchísimo a que se legalizara el aborto. Claro. Porque, digo, fue parte de la lucha feminista. Bueno, ¿por qué la traigo? Por fuera del componente político y social y que está muy buena, como dice Robert, hecha, sí. Es porque es nuestra seleccionada desde Argentina para representarnos en los Oscar y los Goya. ¿Cómo es el mecanismo? Sí. Cada país elige una película y en diciembre el jurado termina de definir las que van ternadas al Oscar y generalmente las que quedan fuera del Oscar son las que van a Goya. Entonces Belén está en esa preselección de mejores películas del mundo. Hay que ver si pasamos como a la final o no, pero bueno, ya es un gran logro. Claro. Así que por eso la recomiendo, para que si llegamos a los Oscars ya la hayan visto y si no, se lleven un buen momento de plataforma. Esto está en Prime Video. Exacto. Netflix, Pochoclera, tercera temporada, Envidiosa. Se estrenó el 19 de este mes, o sea, se en estrenó? Esta semana. Sí, el 19 de noviembre. Está diciendo que se estrenó porque ya bueno, se estrenó. Bueno, no, yo ni enterado por eso. Ahora te enteraste. Sí, se estrenó el 19, tiene capítulos cada vez más cortos, son de 30 minutos, se ven rápido. Sí. Es para todos los gustos, sobre todo para el público femenino. Yo debo decir que esta temporada no me gustó tanto, me parece que ya el personaje de él es un marmota, o sea, ya pasó de ser un masculino con sentimientos y emociones a ser un marmota. Ah, bueno. Y ella muy tóxica, sí. Es como que ya está muy parodiada, pero bueno, es divertida, te reís un rato, la podés ver en familia, así que Envidiosa ya está en Netflix. Bueno, perfecto. Flow se estrenaron. A ver. Primero, el 13 de noviembre, Shisha. La ficción de Shisha. Sí, yo la vi. Muy bien está, La verdad que está interesante. Está muy bien actuada por la dos. Está muy bien actuada. Está muy bien el maquillaje, el vestuario, ¿viste? Está muy bien la época también. Sí. Así que recomendada. No es apta para todo público, porque básicamente es una mujer que envenena a sus amigas. Así que, digo, tiene un componente de violencia que no es para todo el mundo, pero sí para mayores de 13. Y Don Leivas, el 6 de noviembre, estrenó en Flow Animales en Peligro, que es una serie en donde distintos influencers de Sudamérica van en búsqueda de aquellos animales que están en peligro de extinción. Sí. ¿Por culpa de quién es? De nosotros, los humanos, que somos los que tocamos y arruinamos todo. Claro. Así que Animales en Peligro, hecha por Planta Alta TV. Esa sí es para agarrar a todos los nenitos chiquititos de la familia y ponerlos delante de la pantalla para que aprendan sobre naturaleza. Sí. Y cómo cuidar a los animales y ser y hacer entre todos un mejor planeta. Un aplauso para Don Leivas, entonces. Bien, Leivas, aportando cosas al para universo. La humanidad. Animales en Peligro, entonces. Exactamente, Animales en Peligro. Y quiero darle. ¿Qué laburo hizo Don Leivas ahí? Disculpe, Romy. Producción. Ah, producción. Producción. Perfecto. Sí, viajó a Colombia. ¿Qué tú, no, eh? No, sí. Sí, sí, estuvo viajando bastante. ¿Y saben quién conduce la serie? Sí. Y no me separé. El amor imposible de Leiva. Y no me separé. ¿Quién es el amor imposible de Leiva? No sabíamos eso. Natalia Oreiro. Ah, mire usted. ¿Qué tú? El Dolobu le dicen para elegir. ¿Viste? Se fue a Uruguay, grabó con Natalia Oreiro y todo, y volvió y me dijo: amor, vos sos mejor y más bonita. Y aparte, ella bueno. Está casada con vos, encima, así que me quedo con encima vos. Encima mentiroso. Bueno, está bien. Imagínate Natalia Oreiro, que tiene el problemita este de los sonidos con vos. Sí. Que no puedes hacer ruido en nada, te no, vuelve loco. No, olvídate. Yo no tengo ese problema. Y vos ibas a completar con una serie que querías recomendar de Disney. Sí, anteayer, empezamos a ver en casa ahí la nueva serie de la China Suárez. Sí. Se me fue el nombre ahora de la serie. La hija del fuego. Exacto. Sí, creo que son 20 capítulos, ¿no? Si no me equivoco. Es larga. Es larga. Es larga, pero. Y creo que la duras. No son largos los capítulos, ¿eh? No son muy largos. No sé si son de 30 o de 45. No me acuerdo ahora, porque yo no la vi. 30 a 35 anda más o menos. Igual recién voy por el tercer capítulo, pero la trama está muy buena. Está interesante, ¿eh? Y no me estás diciendo como el meme de la trama, y la trama no es la China Suárez, ¿no? No. Ah. Más allá de la China Suárez, la ¿cómo la se historia dice? Está buena. La historia está buena. Viene, sí, pinta bien, obviamente es media mafiosa también, está buena. Es una venganza. Perfecto. Es estigmatizada. ¿Cómo? Estigmatizada está, pobre. ¿Qué cosa de María Eugenia. ¿Por qué? Sí, porque la fan de Wanda le dan con un culo. Bueno, convengamos que tuvo tres relaciones y las tres eran de personas casadas, ¿no? El estigma lo acompaña ella también, me parece. Sí, ¿no? Sí. Todos tenemos un muerto en el placar. Claro. Esta pero ella tiene esta tres. Tiene varios muertos tiene en tres. El placar. Bueno, el número no importa. Yo quiero cerrar la columna recomendando o recordando una recomendación que hicimos hace unas semanas, que cada vez nos acercamos más a Navidad y con eso también nos acercamos más al 11 de diciembre, que se estrena Bugonia, que Bugonia es una película de Yorgos Lántimos, que hace unas semanas yo les traje otra película de él para comentarles. Sí. Y insisto que tienen que ir a ver Bugonia, que es una película que va a ser un caos, que va a estar todo el mundo hablando de ella, porque entre todas las cosas que va a pasar con esta película es Emma Stone tuvo que raparse, no sé si la vieron, se rapó a cero para hacer el personaje. Son dos chicos que secuestran a una mujer que es una CEO de una empresa multinacional, convencidos de que ella en realidad es alienígena y que viene a destruir el planeta, y sí. La secuestran porque están pensando que con su pelo va a conquistar al mundo. Así que bueno. Es una locura esa película. Yorgos es griego, ya hablamos varias veces de él. Sí. Así que recuerden, 11 de diciembre, ahorren dinero para ir al cine a ver Bugonia. Muy bien, perfecto. Bueno, la esperamos a ver si se puede dar una vuelta para fin de año. Claro, como el año pasado. Sí. El 26, ya se lo di. 26 sí. De diciembre es el último programa de Que Sea Rock. No sabemos si es la temporada del año o el final. No sabemos. No, bueno, esperen, pero que vamos todos los columnistas, hay que hacer algo, hay que hacer un brindis. Acá siempre obvio. Estuve invitado todos, a que hayan venido, ¿no? Es problema de cada uno. Es verdad, es cierto. Bueno, o sea, después me dicen a mí que yo entro diciendo, che, hay un desperfecto técnico, le estás cortando cabeza. Pobre Juanca, que nos está escuchando con el perro que le ladra en el oído. Sí, no, una cosa de loco. Usted, vamos a mandarle un mensaje de aliento a Juanca, que está saliendo de una de salud, que también lo tienen que. No sé si saben ustedes, pero no. Estuvo ahí medio pachucho. No sabíamos estuvo, nada. Estuvo medio pachucho, así que le damos un beso. Y está sin tomar alcohol hace más de 3 meses. Así que felicitaciones a Juanca. Que se está guardando para mi casamiento. Dice que con mi casamiento va a volver a las canchas. Bueno. Me la pego en la pera. Bueno, claro. Le mandamos un abrazo así, grande a Juanca. Así que bueno. Que, sí, le mandamos un beso, que le está poniendo todo para dar la vuelta. Así que besitos para él. Buenísimo. Bueno Romy, le agradecemos chicos, mucho. Muy completa la columna el día de hoy, ¿eh? Hoy hizo dos por favor, una. Es un placer. Y sí, porque falté el otro día, claro. Hice los deberes. Perfecto. Hice eso, tal cual. Excelente. Bueno, un besito grande, saludos. Bueno, saludo. Gracias, chicos. Saludos a Don Leivas, ¿eh?

Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9. Ya el último tramo del día de hoy, ya casi sin tiempo, es una cosa de loco. Coleman desapareció de vuelta. ¿Está George? Se fue a... El último tramito. Sí, fue a cambiar el agua a la aceituna, me parece. A ver, a ver, a ver. Ahí vuelve. Ya va chocando un pi... ¿No ves al nene? ¿Qué pasó? Nada, ¿La sacudió? Estaba hablando con la niña, sí. Me quedó goteando. La canilla. Sí, la canilla, acá estamos hablando. El grifo. Claro. Bueno, viene el bloque exclusivo de George. Adelante. Sí. Todo suyo, George. Bueno, muy bien, aquí estamos. Vamos rapidito con... Igualmente no hay mucho para este fin de semana. No, no hay mucho. No. Lo más destacado es Miranda en Ferro. ¿En mañana. Serio? Sí. Mañana sábado. Sí. Y después hay un festival de cumbia en Parque Roca. La Dorada. ¿Cuál? Mega Festival. ¿Cómo? ¿Cómo sí. se llama? La Dorada. La Dorada. Mega Festival. Sí. Omega no, Festival. No, sí. No, en, en Parque Roca. Bueno. Ahí, bueno, van a estar. No, el cuelgue no. Pero van a estar los Palmeras, que no sabemos con quién. No, sin sí. Cacho. Claro, Cacho sí, tiene su Cacho. Propia banda. Claro, ahora tiene su propia banda, exacto. Los Álamos. Claro. Dalila, Marama también. Bueno, qué sé yo, todos los. El Polaco va a estar también. Acá en claro. Parque Roca, en Soldati. Bueno, ¿gratuito, bueno. O hay que garpar? No tengo acá. Sí. Te entras desde 22 mil pesos. Ah, no es gratis. No. Desde 22 lucas. Sí. Bueno, pero. Precios populares. Bueno. Y por aquí también tengo, bueno, para la semana, el martes, miércoles y el viernes, sí. 28 de noviembre, Andrés Calamaro en Villa Crespo. Movistar. ¿Ya saben dónde? Sí, Movistar. Claro. Y quien viene con los autos negros. ¿Se acuerdan? ¿Los autos negros? ¿Quién era? Gino Vanelli. Gino Vanelli. Viene aquí a Argentina. Car, San. Gino Vanelli. Viene tema, acá... tema de boxeo. Claro. Sí. Viene acá a la Argentina. Va a estar tocando en el Teatro Gran Rex. Precios, bueno, dentro de todo, populares, ¿eh? Porque las entradas desde 40 mil pesos para ver a Gino. O lo que queda de Gino Vanelli, qué sé yo. Sí, me imagino. Y también el jueves, tenemos bastante actividad durante la semana. Ay, el sí. jueves 27, Catupecu Machu, en el Teatro Vorterix. También acá las entradas desde 40 lucas. Y bueno, nada más. David Garrett, el violinista, así que atentos los violines sí. de David Garrett. Ojo con los violines. El 28 de noviembre, el próximo viernes, también en el Teatro Gran Rex. Así que, bueno, Gran Rex con presencias internacionales. Exactamente, bueno. Sí, Jorge. Sí. Nada más por hoy. Yo tengo una acá que se confirmó, terminó de confirmar esta semana después de tantos idas y vueltas. La vuelta del Piti Álvarez va a ser en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el próximo 20 de diciembre. Y los valores de las ubicaciones: campo, 100 mil pesos, platea baja preferencial, 140 mil, platea baja precio, perdón, platea baja. 130.000. Está chequeado esto. Y platea alta 90.000. Una locura los precios. Sí. Pero bueno. La verdad que sí. Es la vuelta de un grande del rock nacional, sí, pero ya está. Yo no sé si ir a ver a Piti Álvarez, a La Renga o a ACDC con esos valores. Y sí, no, están muy muy zarpados. Están con el tema de los precios. Y bueno. Pero bueno. Se ve que estamos bien, estamos dulces. Sí, no sé. ¿Quién está dulce? El que la tiene. Ah, el que la tiene, sí, olvídate. Así que bueno. Buah. ¿Algo más, Jorge, a futuro que viene? ¿Qué hay para el mes de diciembre? ¿Algo importante? Para diciembre yo acá tenía... A ver, bueno, lo tenemos a Hit el viernes 19 en el ND Teatro. Sí. También tenemos a él mató a un policía motorizado. Esto es el sábado 20 de diciembre en Obras... Presencia internacional, bueno, más barato que ir a ver al Piti, sí. A Toto, el sábado 13 Toto, ¿no? De diciembre. Toto, no, esto es Toto. Ah, Toto. Pero las entradas de Piti rompieron el Toto. Y también tenemos a los fabulosos Cadillac. Piti la en Ferro. Numeróloga. Y Toto Cotuño. Claro. Excelente, Toto Cotuño. Toto Cotuño. El sábado 13, los Cafres en Ferro. Sí. Y no, los fabulosos Cadillac. Sí, los Cadillac. En Ferro y los Cafres en el Teatro Vorterix el viernes 12 Exacto. de diciembre. Eso es lo que quise decir. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Usted, don Colma, tiene algo? Sí, no, lo que más allá de que dijimos que mañana, este fin de semana, empiezan los playoffs. El mata-mata. El mata-mata. Que pierde, queda afuera. Con la novedad de que hay alargue, ¿no? Sí. Si hay empate. Si no, penales. Antes se definía directamente por penales. Exactamente. Ahora hay alargue. Después, bueno, todo lo que dio el central campeón. Sí, el Chiqui eso, Mafia. Sí, entre otras cosas. Mamá. Después, Argentina quedó eliminada de Copa Davis. Ayer lo vi el partido. Sí. Contra Alemania. Perdió, pero jugó bastante bien. La verdad, estuvo muy cerca. Y quedaron oficializados los títulos para el 2026 de fútbol, ¿eh? A ver. Torneo de Apertura, Torneo de Clausura, Copa Argentina, sí. Supercopa Argentina, Campeón de Liga, Supercopa Internacional Mamá. Y Trofeo de Campeones. Con una cosa de loco. 7 estrellas van a tener. Eso hasta hoy, porque de acá eso puede cambiar en cualquier momento. Sí, Colma. Claro, hoy es esto. Cambian todo sobre la marcha. Sí. Una cosa de loco. Así que bueno, veremos cómo será todo lo que sigue, pero esto es hoy. Bueno, perfecto. Veremos. ¿Listo? ¿Algo más, George? Estaba buscando por acá que... Bueno, pero tenía la fecha del otro Piti, pero no lo encuentro. Ah, Fernández. ¿De Piti Fernández? Sí. Exactamente. Sí. ¿La pastilla que o Piti solista? No, Piti solista, en La Plata. Pero no lo encuentro acá. Ah, mirá, no tenía la fecha esa. Y digamos que es en Ciudad de Gato en 4 y 69. Exacto. Ahí la ciudad de los gatos. Bueno, si lo encuentro, lo cuelo. Si lo dele, perfecto. Señoras y señores. Si no, algunos lo cuelan y alguna otra cosa. Sonó feo, ¿no? Si lo encuentro, lo cuelo. Sí, la verdad, no, yo no quise decir nada, pero me la dejó picando. Vamos a contarle rápidamente. Sí. No, nada. Ah, bueno. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Laporta. Un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire, el señor operador Juan desde Amianto. Muchas gracias. Gracias a vos. En la supervisión técnica, el señor Damián el Zorro, Príncipe Encantador, Enson Cavani, Rosca Floja, Cristian Sancho, Rosca Floja, Caballo de Polo, Paolo el Roquero, Tortuga Asustada. ¿Está también esa? Sí. ¿Y cómo era? ¿Cuál es? Me cuento cuándo. Ah, bueno. Padea. Hoy no pudo estar presente por cuestiones técnicas, pero estará la próxima semana en su sección Rock Mix. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Abrazo, Méndez. Saludo. Sí, estuvo presente hoy la columnista en Una para Ver. La señorita Romita Beraldi. Gracias, Romy. Vendrá la próxima semana Escuela de Rock, ¿verdad? Y si se recupera las nanas que nos enteramos sí, hoy. Sí, le vamos a preguntar a ver qué sí, le pasó. Claro, el señor Juan Carlos Cardoso. Y más adelante una nueva vuelta más. Con el señor Jorge Trapeza. Salud. Así es. Saludos. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, un beso grande, amor. Gracias por estar ahí y por aguantar a que sea igual. Sí, rescatemos siempre el aguante. Sí. Lo encontré. A ver. Culé. Le digo culé. Poco tarde. Lo encontré, último momento. El jueves 4 de diciembre, el Piti Fernández en La Plata, en el Teatro Ópera. De La Plata, calle 58, número 773. Perfecto. Las entradas para ver a este Piti, mucho más baratas, desde 35 lucas. Bueno, accesible. Bueno, 4 era. Qué boludo, mamita querida. ¿Ah? bien, tenemos en Artística Voz en Off y Edición. El Citre Air Master Edition. Salud. Al Citre y a su cueva. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piedras Producciones. Hoy nos estuvieron haciendo producción aquí en vivo y haciendo locución. Sí. El más chico de los Colman. El señor Lautaro Danilo Colman. Alias Porretti. Entre otras cosas. Pablo Rago. Pablo Rago. Más grande, ¿no? El más chico. Bueno, el más chico de los hombres. Y aquí también haciendo producción de cine. Sí. Buscando información. Señor, el más chico de los Ortiz. Es decir, Luciano el Lucho Ortiz. Gracias, querido, por venir, ¿eh? Son los QSR 2055. Exacto, sí. Los futuros QSR. Las divisiones inferiores están en fallo. Y te hicimos compañía, como siempre, en la conducción desde Lugano, desde Subaticueva. Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Bueno, muy bien. Aguantá. Aquí, face nosotros. To face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Hoy anduvo por zonas no santas. Sí, estuve haciendo chimbenguenchada. Y de otro lado, el novero, señor Roberto Carlos, Osito Interactivo, Demetrio Panda, Fetero, esa, salud. Me estoy muriendo. Hormiguero Ortiz. Está muy alto. Bueno, vamos. Yo me topo más el volumen. Besito, MG, te amo. Nos vemos en el siguiente. Bueno, hablando de la vuelta del Piti, nos vamos con algo del Piti. Bueno, con los intoxicados. Vamos con el Piti. Para la gente que muy se bien. Vaya poniendo en tono, esto es religión. Chao, George. Chao, hasta el viernes que viene. Terminen bien el fin de semana. Gracias, disfrutar, Chao, don Colman. Chao, chao. Adiós. Chao. Bye bye.